Muy buenas tardes, amigos cobachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos una tarde más de jueves para hablar de She-Hulk en el episodio 2, que se puso bastante bueno. Empezamos. Muy buenas tardes, les doy de nuevo la bienvenida, que hoy es jueves 25 de agosto y ya vamos a hablar del segundo episodio de She-Hulk, que no sé qué les pareció a ustedes, pero a mí me está gustando mucho. Ya veo por aquí que tenemos a 4 conectados y ya nos están dejando mensajitos. Bienvenido Mojave Med, bienvenido Gallada 111, Saúl XY, muchas gracias por dejarnos sus mensajes y les pido que nos dejen su like, nos compartan y ahí comenten con nosotros todo lo que quieran comentar. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a quien me acompaña esta tarde y me da mucho gusto que estén conmigo hoy desde la Ciudad de México. Bienvenido. Ah, caray, soy yo. ¿Cómo están? Yo soy Guaco. Bienvenidos a la covacharla del segundo episodio de She-Hulk. Muchas gracias, Guaco. Qué bueno que andas por acá, que el trabajo sí te permitió esta vez estar tempranito. Y bueno, ahora estamos al otro lado del país, pero bueno, más arriba, no tan al otro lado, pero le damos la bienvenida también con mucho gusto a Valentín García, que está aquí arriba de todos ustedes, o algo así, acaba de decir, Val. ¿Cómo están? Listo. Bueno, de hecho, no, estoy abajo porque si la gente que lo está viendo en YouTube puede ver que mi cámara está debajo de la de Van y Guaco. Un gustazo estar acá con ustedes para listos para echar el chismesazo sobre She-Hulk, como dijiste por ahí, se está poniendo bastante buena. Y la serie también. Sí, Tatiana es linda y Yamila también. Así que, bueno, pues esta tarde tenemos pues, 2 bajas. Pero al menos estas bajas no son por enfermedad, sino porque están chaparritas, pero no les digas tan feo. Oh, vale, ya vamos a empezar. Pero bueno, sí, las gemelas no nos van a poder acompañar esta tarde. Sin embargo, nos mandó un video que vamos a ver un poquito más adelante. Y Jorge, que había tenido su récord impecable durante estos 11 días. Pues sí, hoy de plano sí dijo, no saben qué, quiero hacer cosas en el mundo real y no me va a dar tiempo, así que pues no nos va a acompañar, pero él también me mandó un video y tal vez en una de esas nos pueda acompañar en los cómics de la semana mañana, ¿verdad, Vale? Sí, bueno, no sé si vaya a querer estar ahora que ya no cumplió su meta, pero ya que mandó video, vamos a contárselo como 11.5 días los que estuvo Jorge González como buen soldado, ¿cómo se dice? Iba a decir como carne de cañón, pero no era carne de cañón, era al pie del cañón. Bueno, un poco de ambos. Ok, vale. No le diremos a Jorge que dijiste eso, aunque igual en una de esas no sé. También saluda a Semixli, a Javier, que se van integrando, a Alex García, a Artur, a La Mofeta, que dice, a ver, ¿a qué horas? Sí, perdón, chicos, lo que pasa es que mi micrófono anda fallando y, pues sí, sigue fallando, pero veremos cómo arreglamos esto más adelante. Pero vamos a empezar ya con el tema, porque si no luego debrayamos demasiado o debrayo yo, así que pues vamos, chicos. ¿Qué les pareció el episodio? Ya Vale más o menos dijo algo, así que seguimos con Vale. En pocas palabras, ¿qué te pareció, Vale? Me gustó bastante, justamente es más o menos lo que yo estoy esperando de la serie, todo lo que vimos ayer, bueno, hoy en la madrugada, es el tipo de humor, es el tipo de historia que yo pretendo, que yo estaba esperando ver. Creo, honestamente, lo dije la semana pasada, que debieron de haber lanzado los primeros 2 episodios el mismo día, o sea, o en su defecto, que hubiera sido un solo episodio de 1 hora, con todo lo que vimos, porque aparte creo que algunas cosas que vimos al inicio del primer episodio terminan teniendo su remate al final del segundo. Sí siento que está hecho un poco así, no sé por qué los servicios de streaming toman las decisiones que toman. Entonces, pues mira, lástima que no fue así. Espero que a la gente que que a lo mejor no le terminó de convencer el primer episodio, le den la oportunidad al segundo, porque creo que termina por amarrar muy bien y por definirnos lo que va a ser la serie de aquí a que termine. De acuerdo, Jorge tiene una idea al respecto de por qué no van ligados. Me gustó lo que dijo, pero antes de ver su opinión, vamos con Guaco. A mí me gustó mucho, de hecho me pareció curioso por ahí haber visto que al parecer el primer episodio originalmente era el penúltimo, es decir, toda la historia nos lo iban a contar sin contarnos el origen de She-Hulk, y ya después rematar con un, bueno, ya llegamos hasta aquí, pues, de entrada que sepa, ¿no?, cómo fue que obtuve mis poderes. No creo que, o sea, exactamente, no creo que nada más haya sido cambiarlos de orden, porque sí hay elementos que sacarían de onda estando en el primer episodio y comparándolo con un penúltimo episodio, pero creo que entiendo nada más que justo lo que decía Vale de la toma de decisiones, dijeron no, mejor hay que darles el origen a la gente como para que le entienda bien desde el principio y sin andar con muchos rodeos en cuanto a desarrollo. Me gustó mucho, me gusta cómo han estado manejando también en redes sociales, por ahí esta cuenta de Titania que está grafiteando los carteles de She-Hulk como abogada, ese chistecito de por ahí. Obviamente sabemos que va a volver a salir Titania en algún momento, de hecho ahorita en la guacorreseña les platicaré un detallito que no sé si todos vieron, pero en general me está gustando mucho. Y por ahí Jorge vi que comentó, puso un tweet que decía que si algo le aceptaba o le parecía bueno de She-Hulk es que termina donde debe terminar. También creo yo estoy muy a favor de que duren no tanto los episodios, o sea, que sean como casi de una sitcom, un episodio de 20 minutos, o sea, como lo que veíamos en la televisión abierta en los 90 con comerciales que duraba 30 minutos, más o menos es el formato que tenemos acá y creo que le queda como anillo al dedo. Sí, de acuerdo. No sé, a mí no me gusta que sean tan cortitos. De repente sí estoy como viéndole yo, ¿qué? ¡Ya acabó! No, yo la verdad sí espero, no sé, unos 10 minutitos. Entendemos, más, pero... Van, entendemos. yo soy fan de las caras de Guaco al estilo de Tatiana. Voltea a ver a la cámara. Sí. La gente que nos escucha en podcast, les agradezco mucho, pero créanme que a veces se pierden, tienen unas grandes caras de Guaco. Pero cuéntanos, Van, ¿por qué no te gustan tan cortitos? Y que acaben tan pronto. Pues porque uno apenas le está agarrando la onda y dices, no, pues ya, va a empezar. Va a empezar lo bueno y chin. Se acabó. Pero bueno, ahorita... Fíjate que hace, ¿qué será? Pues cuando estaba más chavo, sí me pasaba mucho cuando veía las caricaturas. O sea, que de repente terminaban muy pronto y me agüitaban. Entiendo. La bueno, pero antes de que estos hombres, porque sí, hoy es peligro porque estoy con este par que son de veras tremendos. Pero bueno, a ver cómo me va. Uy, y aquí está Carlos Rambert. Mucho gusto que andas por acá, pero les va a hacer segundo este hombre que dice cortito pero rendidor. Lo que dice Carlos. Muchos saludos, qué bueno que andas por acá. Pero bueno, vamos a ver rápidamente la opinión de Ann, que es breve pero concisa. Si quieres, sí, cierto. Capitulazo, me ha gustado mucho, es una serie que estoy disfrutando un montón, quiero que llegue los jueves para poder seguir viendo el capítulo, pero solo tengo una pequeña pega, una pega bastante grande, muy grande de hecho. ¿Qué pasa con Mictania? ¿Qué pasa con Yamila Yamil? ¿Por qué no sale? O sea, yo pensaba que este capítulo iba a ser para ella, no para Abominación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está. Ella creo que tiene un muy buen punto, pero yo creo que los de Marvel sabían que no iba a poder estar acá para explicar y decir toda su emoción, y nos dice Saúl XY, ulala, mensaje desde la playa, sí, porque para nuestros amigos de podcast estaba transmitiendo justo con la playa de fondo, así que sí, todo coquetón su mensaje. Pero saludamos también a la Clarte Sorok, que es la primera vez que te veo por acá. Bienvenido, qué bueno que andas por aquí. Luis Juárez, claro. Perdón, Luis, pero qué bueno que estás por acá. Es la primera vez que lo vemos en YouTube. Sí, sí, sí. Y Cheche Palomo también ya deja sus saludos, y a los demás creo que ya los saludé. Entonces vamos a ver a la opinión de Jorge, que es un poquito más extensa. ¿Qué hay? Pues hay un nuevo episodio de La Abogada Hulka, me parece muy redondo, va justo a donde creímos que iba a ir por el Ronda y 2004 que se estuvo analizando en el programa Ñoñonautas de la semana pasada. Me latió bastante más que el primer episodio, la verdad. Tiene una economía de narración interesante porque maneja a Bruce solo lo que lo debe manejar. Siento que voy a tener que ver Shang-Chi. Ya no va a haber manera de postergar esa acción. Pero la caracterización de Jane está muy bien. Creo que la disfruté bastante como personaje. Lo que se ve en la pantalla del bar era Ally McBeal. Siento que la serie es importante de algo, pero no sé qué serie sea, la verdad. Amo mucho la participación de Blonsky y todas estas referencias a la segunda mejor película, tercera mejor película, vamos a darle a Iron Man, eso es su mérito, la tercera mejor película de MCU, es decir, Increíble Hulk. Entonces eso por supuesto me gana mucho. ¿Qué más tenemos? Pues no sé si es porque lo estoy viendo en español. No nuestro español, desafortunadamente no en castellano, donde espero, como bien dijo Gámez, que nos puedan mandar un clip de cómo le dicen Abogada Hulka, Defensora de Héroes, que hacen un title drop, su amiga hace un title drop cuando están en la oficina. Entonces, no sé si es por eso que no agarré alguna referencia que dicen a cierto personaje de un grupo más amado, pero No le resta al episodio para mí. Me latió la interacción con el papá. Justamente la interacción con el papá para mí es lo que balancea la serie. No está haciendo lo que veo, de todos los personajes masculinos son una maldita basura. No te puedo dar a ninguno que sea redimible, y el que crees que es redimible también es basura. No. Hay hombres que son basura, chido, y hay hombres que no son basura. Y ese balanceo es por lo que estoy aquí. Entonces tenemos un episodio que a mí me gustó. Estaba viendo personas que decían que debía de ser un solo episodio con el primero. Yo creo que no, porque tenemos doble hype de Abogada Hulka y Sandman, que confío en la opinión de los otros, es una buena serie en sí misma. Pues se le está casi muriendo el hype, salvo por el episodio 11 que sacaron después. Entonces, mejor que saquen dos episodios consecutivos y que tengan el hype por más tiempo, a que nos estemos quemando una serie como lo hace Netflix, como en Netflix quemó Daredevil en su primera instancia, porque creo que son más disfrutables estos espacios. Tal vez soy un anciano de una época anterior, pero disfruto, insisto mucho, que vayamos poco a poco, y a la compañía le sirve porque mantiene hype. Entonces, a pesar de que complementa muy bien el primer episodio, qué bueno que lo tenemos a través de dos semanas para tener un programa de dos semanas en donde podemos hablar positivamente de la comedia de abogados que es Abogada Hulka. Entonces, sin más que decir, yo sé que hoy se rompió el récord, o sea, no se rompió de lo logramos, sino que hoy se perdió, ya este no se puede considerar como una participación en un programa, pero pues había un par de actividades que hacer, y sin embargo no quise dejar sin mención esta idea de que pues está muy funcional y práctico el segundo episodio de La Defensora de Héroes. Bueno, hablando un poco con spoilers, cuando digo economía narrativa, sí quiero decir que es como, ya nos resolvieron el gran asunto de choque con la nave, ya no tenemos más Mark Ruffalo, o más Bruce Banner Hulk, y se hizo con muy poco tiempo. Eso yo se lo reconozco bastante. Es un gran logro. Ahí donde en el primer episodio no machaban, aquí es una muy buena resolución que saca un personaje, no te gastas mucho, lo integras en donde debe integrarse en la trama. Bien ahí. Pues vamos a escuchar qué opinión tienen en la mesa. Bye. Pues muchas gracias a Jorge con esa amplia opinión que nos dice Mr. Max. ¿Qué dicen los jueces? ¿No cuenta como participación? Porque el video se grabó hoy. No. Nada. Media participación y estamos siendo bastante benévolos con él. Sí, yo estoy de acuerdo con lo de Vale del 11.5. A mí lo que me da risa es que notoriamente le gustó el episodio a Jorge, pero ¿cómo le dolió decirlo? O sea, como que. Maldita sea, me gustó. Así fue como lo sentí, así como que no quiero que me guste. Pero le gustó. Qué bueno que le gustó. No Sí, sabía cómo se iba a tomar esa referencia. Ya, qué bueno que sí le agradó. a mí también me gusta que a Jorge le esté gustando porque ya sabemos que traía como cierto odio contra el MCU y decía que ya no había nada en ese tren para él. Pues parece que She-Hulk lo está logrando, lo está convenciendo hasta el momento. Veremos cuando salga Daredevil a ver qué opina. Pero bueno, vámonos con la guacorreseña. Saludamos a Losgar que también ya se integró. Hola, qué bueno que andas por acá. Y bueno, vámonos con la guacorreseña. Ay, la abogada Hulk. Pues bueno, algo que está muy cool es que al principio del episodio nos ponen un breve resumen de lo que sucedió en el anterior para que recuerdes exactamente en qué punto nos quedamos. Pues que es el juicio en el que finalmente Jennifer se muestra ante el público como un personaje con superpoderes, porque en este momento todavía no tiene nombre. Y en automático la nombran heroína porque lo que hace es salvar al jurado de que le caiga un mega mueble y pues prácticamente derrota en un par de golpes a Titania, que lo que les decía, empezamos el episodio con un segmento, con varios segmentos como de noticieros dando a conocer así de ahora existe este personaje y demás, hablando de Jennifer. Y aparece por ahí, le mencionan, me recordó un poquito al Spider-Man de Sam Raimi, que el tipo dice Chick-Hulk y el entrevistador dice She-Hulk. Ah, claro, exactamente eso, que es, dice, o sea, dice un nombre Chica-Hulk en lugar de She-Hulk y bueno, ahí como que fue de, bueno, se queda con ese nombre. Pero lo que decía es que en este segmento de noticias nos explican qué fue lo que pasó con Titania, porque Titania no es una villana, Titania en este universo es una influencer con superpoderes. Eso es lo suyo, aparece por ahí en unos textos que sus abogados lo que están ahora tratando de hacer es justificar su actitud porque tuvo como una especie de, no quiero decir ataque, sino evento de hipoglucemia, se le super bajó el azúcar y ese fue el motivo. Se supone que tuvo un percance de tránsito, por eso estaba en la corte ese día. Y de pronto pues, le pegó la locura, rompió las paredes pues, queriendo salir del lugar, y eso fue lo que propició que estuviera ahí enfrentándose con She-Hulk. Entonces, bueno, sabemos que ahora que es una influencer, que aparte ahora odia a She-Hulk, pero es una influencer con superpoderes y por supuesto que la vamos a ver después. Y la vimos ya en redes sociales de manera viral ahí grafiteando, ¿no? Ya platicábamos de eso. Pero bueno, ahora todo el mundo sabe que She-Hulk existe, que Jennifer Walters es She-Hulk y que tiene poderes. Y al parecer están como celebrando, festejando, están en un bar porque ahora eres una heroína. Incluso le dicen, oye, pero preséntate como She-Hulk, que aquí me llamó la atención que, pues al parecer ya se mandó a hacer su primer trajecito de spandex porque lo único que hizo fue quitarse los zapatos y trae ya su traje estiradito, pero no roto, presentándose como She-Hulk en el bar. Y parece que todo es miel sobre hojuelas hasta que de pronto llega el que era su jefe en este despacho de abogados y le dice, oye, pues al parecer se tuvo que anular el juicio, entonces perdimos el caso, porque como salvaste al jurado, el jurado, la contraparte contra quien estábamos peleando, dijo que entonces ahora el veredicto del jurado no fue imparcial, porque estaban agradecidos de que los había salvado. Entonces le dice, no puedo exponer a la firma a que siga sucediendo este tipo de cosas, eres un elemento que va a jugar en nuestra contra, así que estás despedida. Y en ese momento aparece, tenemos el título en inglés de She-Hulk, que es She-Hulk Attorney at Law, y le cambian el nombre a Attorney for Hire, porque pues, ahora está desempleada. Tenemos una secuencia en la que ella dice así como, bueno, pues esto aparte ahora ya me trajo cosas malas, ahora tengo que buscar trabajo, se ve que presenta su currículum en muchos lados, en todos lados básicamente le dicen lo mismo, no podemos correr ese riesgo, no puede encontrar trabajo, y pues a la única que tiene de apoyo por el momento es a Nikki, su amiga, su asistente legal, que es, pues, al parecer es muy optimista, a mí me recuerda mucho a Darcy, siento que es como ese estilo de personaje totalmente, que está como contenta, de apoyo emocional, y de pronto suelta también los chistes y así, me cae bien Nikki. Luego también vemos a Jen que va con su familia, va a una cena familiar, y pues vemos que su familia es una familia muy gringa, como buena ondita, entre comillas, pero buena ondita en el sentido de que, o sea, son como, le tienen mucha confianza y demás, pero no se dan cuenta cuando le están haciendo comentarios que a ella no le gustan, que le incomodan, ¿no? Incluso lo que decía Jorge, sí creo que es un gran balanceo que aquí exista su papá, es quien representa el rol de, que le dice, oye, necesito que me ayudes con cosas, y ella así, me va a pedir que le ayuden cosas después de que en la comida me estuvieron molestando, a lo mejor no a propósito, pero sí son cosas molestas que hace la familia, y ya que están solos, le dice, la verdad es que solo quería sacarte de ahí para preguntarte cómo estás, porque, o sea, a partir de ahora eres como, menciona, ¿no? Indirectamente a Bruce, dice, no es la primera persona con este tipo de poderes que tenemos en la familia, entonces, ¿cómo estás respecto a eso? ¿Cómo estás respecto a tu trabajo? ¿Cómo estás emocionalmente? Y él le dice, no, pues, o sea, estoy mal, pero estoy bien estando mal, trato de sobrellevarlo y pues algo sucederá. Entonces, después vemos que está ella en un bar, con un bartender ahí, latino bastante simpático, y le dice, ¿te sirvo otra? Y dice, no, ahorita no hay varo como para andar pidiendo de a varios. Y llega el señor Holloway, si no me equivoco, que es como el director de la firma de abogados contra la que estaban peleando en el caso del final del capítulo anterior y del inicio de este. Y le dice que la quieren contratar, y ella así como de, o sea, estaban en contra del lugar donde yo estaba, pero ahora resulta que me quieren contratar, y le dice, sí, bueno, básicamente no a ti, sino a She-Hulk, porque vamos a abrir una nueva división que es para asuntos de superhumanos. Entonces, queremos que She-Hulk, o sea, que ella aparezca en modo She-Hulk para representar este tipo de casos, y pues la lleva a su nueva oficina, incluso le pide cuando va llegando al lugar, le dice, necesito que aquí te veas como She-Hulk, no nada más en los estrados, entonces pues se tiene que transformar, la lleva a su oficina, Nikki está encantada, le dice, mira, nos están dando una oficinota con ventanotas y un escritorio, y de pronto llega un chico bastante buena onda que le da una canasta con regalitos de bienvenida, incluso le da un mapa para que sepa cuál es el baño donde puede ir a hacer popó, porque es el chido, y hay otro, dice, aquí no, en este sí, y le da un mapita, y bueno, ya se instala, todavía está como viendo qué onda, qué es lo que va a suceder, porque Holloway lo que le dice es, tu primer caso va a ser llevar la probable, o lo que intentamos hacer es que liberen a Emil Blonsky, que ya mencionaba Jorge en su comentario, Emil Blonsky, es la versión de Emil Blonsky de Incredible Hulk, que es Abominación, que intentó matar a Bruce Banner. Entonces lo que hace Jennifer es inmediatamente decir, hay un conflicto de intereses, evidentemente yo no puedo defender a esta persona porque en algún momento trató de matar a mi primo, y le dice, bueno, pues si no aceptas este caso, no tienes trabajo, entonces antes de tomar una decisión te invito a que vayas a hablar con él y me digas más tarde, te tomes tu tiempo si lo vas a aceptar o no. Entonces Jennifer termina yendo a esta mega prisión En donde le impiden ser She-Hulk adentro, le piden que vaya sin usar sus poderes. Platica con Emil Blonsky algo bastante, una charla bastante cómica, muy, muy divertida, porque resulta que ahora, muy similar a lo que vive Bruce Banner de ya paz y centrarse en su persona, elegir no transformarse en abominación a través de meditación y estar tranquilo, dice: yo ya cambié, quiero un cambio total de vida. Por ahí hay un servicio en la prisión que les permiten tener amistades, ¿no? Como le llaman pen pals, que es correspondencia con personas fuera de. Y pues al parecer ahora encontró 7 almas gemelas que fuera de prisión le construyeron una casa, ¿no? Al parecer ahora ya tiene como su vida resuelta. Él dice: no me interesa en lo más mínimo seguir siendo abominación, ser un supervillano, para nada. Yo lo que quiero es salir. Yo lo que quiero es vivir mi vida en mi casita nueva que ya me hicieron allá afuera. Pero el punto es que alguien lo tiene que defender, tiene que exponer su caso para que pueda existir esta liberación. Entonces, Jennifer al principio está reacia, pero finalmente logra terminar de convencerse. Pero falta un punto más. Entonces, cuando sale de ahí, lo primero que hace es llegar a casa y hablar por teléfono con su primo, con Bruce Banner, con Hulk, a quien le dice: oye, pues es que ahora tengo este trabajo, o me están ofreciendo este trabajo, pero resulta que tengo que defender a Emil Blonsky, que yo sé que en algún momento te quiso matar, pero es que yo no quiero, no sé qué. No deja hablar a Bruce, hasta que Bruce le dice: Jennifer, no me estás hablando para pedirme permiso, me estás hablando para decirme que vas a tomar el trabajo. Y le dice: sí, voy a tomar el trabajo y voy a defender a este personaje que intentó matarte alguna vez. Y Bruce le dice: no hay bronca, incluso yo he platicado con él, me mandó por ahí ya unos poemas, y platicamos, quedamos que no hay rencores, todo chido entre nosotros, está bien que él quiera cambiar su vida, y para mí este es el momento, ahí sí ya un poquito con spoiler por el tipo de escena, es el momento como de la sorpresa, por lo menos de este episodio, es que vemos que desde donde está hablando Hulk es una nave de sacar, como con la que se estrellaron en el primer episodio, y solo se ve que se aleja. Entonces, también por la cantidad de episodios que se había mencionado que iba a salir Mark Ruffalo, entendemos que ya no lo vamos a ver más en la serie. No sé si por ahí algún cameo o algo así, una escena post créditos, pero pues entendemos que Hulk se va, y ella ya tiene como su permiso, entre comillas, su bendición para poder defender a Abominación. Entonces ella está contenta, habla con el jefe y le dice: ¿sabes qué? Acepto el trabajo. Ya tengo una estrategia que va a ser 100% efectiva, creo que lo podemos lograr, él está convencido, etcétera, y le dice: bueno, deberías prender la televisión y ver lo que está pasando en las noticias. Y lo que hace Jen es prender la televisión, y lo que está sucediendo en ese momento es que se expone el video en el que Abominación está peleando en este lugar de peleas clandestinas, que es la escena que vimos en Shang-Chi. Entonces, evidentemente esto va a ser una situación en contra para lo que tiene que defender Jennifer, si es que lo que quiere es que Emil Blonsky salga de prisión, y pues ya, básicamente esa es la última escena. Jennifer se queda así como de: ah, maldita sea. Termina el episodio y luego tenemos una escena post créditos que la verdad está bastante sencilla, solamente vemos a Jennifer haciendo de chalana con todos los miembros de su familia, cargando garrafones, poniendo una televisión. O sea, utilizando, le dicen: oye, tú que tienes estatura y super fuerza, pues ven a ayudarnos con las labores pesadas del hogar. Y ya, básicamente ahí acaba el episodio. Muy divertido, muy conciso, y ya no puedo esperar para que sea la siguiente semana para ver el tercero. Muchas gracias, Waco. Pues sí, yo también les digo, yo casi hacía berrinche de: ¿cómo que ya acabó? Pero bueno, Félix vino a dejar su like y dijo que se tenía que ir porque no ha visto el episodio 2. Entonces, saludos, Félix, para cuando te vuelvas a comentar. Por acá nos dice Luis Juárez que este capítulo muestra que en el ambiente laboral lo que cuenta no es si estás calificado, sino lo que pueden obtener de ti. Chan, chan, chan. Sí, tal cual. Es que, de hecho, justo como la parte central es Jennifer diciendo: tengo todos tengo este nivel de estudios, tengo pruebas de que soy buena en lo que hago, y realmente solo me están contratando porque soy She-Hulk. Que, no es que las personas en la vida real sean She-Hulk o sean un superhéroe, pero sí llega a suceder. Puede haber alguien, no sé, un científico que sea muy bueno en su área, pero que a lo mejor no le vaya también en el ámbito laboral, pero de pronto se vuelve, no sé, estrella de TikTok o youtuber o algo así, y de ahí se dispara y lo contratan, pero porque es el yo no fui, ¿no? Es el la estrella del momento, lo que todo el mundo está viendo, y te contratan por la cantidad de views que estás provocando, no tanto por tu talento de verdad. Incluso pasa al revés, o sea, por eso existe este como mantra en las redes sociales de dejen de hacer famosa gente pendeja, porque pues muchas veces hay gente que está en el spot y está recibiendo dinero y está recibiendo fama, cuando la verdad es que no tiene ningún talento ni características o capacidades como para merecerlo, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, así funciona la actualidad. Digo, estoy yo aquí al frente de una covacharla, entonces todo podemos esperar. Pero bueno, saludamos a Fer Cano también, que nos dice, hola Fer, qué bueno que andas por acá. Y también nos pregunta Luis Juárez, bueno, se pregunta, siempre me he preguntado cómo es exactamente el parentesco entre Bruce y Jennifer. ¿Quiénes son los hermanos? No sé. Pues Jennifer, al ser Walters y no Banner, o sea, yo daría por hecho que es de parte de la mamá de Jennifer. Pero, o sea, debe haber alguien, a lo mejor Valentín sabe, pero yo la verdad es que nunca he investigado cuál es la conexión exacta del parentesco entre Bruce y Jennifer. Estás muteado, amigo. Para mí pues, siempre han sido primos, la verdad es que no sé, pues, son primos y ya, es más o menos como Hugo y Paco y Luis. La verdad es que yo no me preguntaba quién era la mamá de Hugo y Paco y Luis, pues, Donald es el tío y ya. Digo, ya sabemos ahora quién era la mamá, y está bien chingona para tu aventuras y todo lo que tú quieras, pero no era algo que me quitara el sueño. Pero como tú mencionas, tiene que ser por parte de la mamá de alguno de ellos dos, por la diferencia de apellidos. Javier Saurio nos dice, a mí el primer capítulo se me hizo hasta tedioso con lo del entrenamiento de Hulk, este segundo episodio me gustó por breve y sustancioso. Ese Javier Saurio, pues, no, nada más le estaba tirando carrera a Javier Saurio, no creas que iba a decir nada más. Puedes continuar con los comentarios, mi querida Van. No, por cierto, vi, o sea, del cachito del programa pasado que no estuve, que por cierto, gracias a Don Spider Games por ese grandioso meme en donde She-Hulk me está cargando. La muerte por snus no es algo que no negaría de parte de She-Hulk, pero sabemos que hay diferencia en el lenguaje entre el español de España y el de acá, pero lo que iba es que Jorge menciona que el banner de la serie viejita no era Bruce, sí es Bruce, porque es David Bruce, ese es el nombre que está en su lápida. Sí, que acá Alex García nos dice, hey, díganle a Vale que ponga en la cortinilla de la Guaco Reseña, donde la abogada Hulka lo carga, que como bien dice Guaco, Spider Games hizo el meme, que quedó bonito, y lo pueden ver en la cuenta de Twitter de la Covacharla. Pero este episodio tiene muchas referencias, y fíjense que es curioso porque yo me estuve quejando de las referencias en la Covacharla de Game of Thrones, bueno, de House of the Dragon, que pueden ver el martes, todos los martes a las 7, y que ya está en el sitio Covacho y también en el canal de YouTube. Pero bueno, a mí de repente no me está gustando que referencien tanto, y aquí sí me gustó, porque creo que son referencias sutiles, pero son bonitas y que entran muy bien con toda la narrativa. ¿Ustedes cuáles cacharon o no cacharon ninguna? Pues yo tengo que decir la obvia, porque la mencionamos en las niñonautas de She-Hulk, y aquí se repite obviamente, que es el nombre de la ay, no sé, no es agencia, ¿cómo se llama? La firma. El bufete, sí, la firma de abogados, que las siglas son en honor a gente de Marvel Comics. Es GLKH, si no estoy mal. GLKNH. Que por cierto, no sé si se dieron cuenta, recordarán que cuando anunciaron She-Hulk, la anunciaron con un logotipo diferente al de ahora. El diseño de ese logotipo es el de esta firma. El JLKH tiene exactamente el mismo diseño como la diagonal que el logo original de esta serie. Sí, eso la verdad me di cuenta hasta después, no lo caché a la hora de. Porque se ve muy poquito el logo en la pantalla. Pero les mencionas, el nombre es por Martin Goodman, que era editor de Marvel en los 60, por Stan Lee Lieber, el apellido real de Stan Lee, porque no, Stan Lee no se llamaba así como ustedes lo conocen, era Stan Lee Lieber. El K es de Kurtzberg, bueno, siempre se me olvida, pero el punto es de que ese es el apellido no artístico, vamos, el original de Jack Kirby, y el H Holloway, ese sí es un personaje que creó Dan Slott para esta firma. Entonces el GLK es parte es como referencia muy muy comiquera que se inventó por ahí el buen Dan Slott hace 15 años y la retoman para esta serie. De hecho, no la retomaron para esta serie nada más. GLK apareció también en la serie de Agente Carter. Mencionan la firma de abogados en algún momento antes de que Holloway estuviera involucrado. En aquellos tiempos nada más era GLK. Y ya. Ok. Solo esa cachaste, vale. Ah, de cachar, no, bueno, también la del Increíble Hulk, que fue muy divertida, el momento en el que hacen, como es una serie muy meta, o sea, Jennifer se la pasa volteando a la cámara y todo eso, es muy gracioso cuando Bruce Banner dice que ya perdonó a Abominación, a este Blonsky, porque pues, cuando pelearon, pues él era otra persona, y la otra parte lo remarca, literalmente. Y es que literalmente sí era otra persona, era Edward Norton en El Increíble Hulk de 2008. Entonces es bien bonito que aunque esta película no pertenece a Disney, en muchas ocasiones se llega a olvidar como parte de la cronología general, es de manera bastante injusta. Es muy bonito ver que el MCU y Marvel Studios la sigue reconociendo. Ya sabíamos que estaba en canon desde... Bueno, desde que hicieron el recast, o sea, Mark Ruffalo hace referencia a que practicaba yoga como el de Edward Norton en la primera de Vengadores. Mark Ruffalo hace referencias a cosas que pasaron en la película de Norton, pero son muy sutiles. Y como durante muchos años no vimos personajes de apoyo que salieran de esa película, parecía que quedaba como muy en el olvido, hasta que llegó el general Ross, que por cierto falleció el actor hace unos meses, entonces. Esa era como la única liga que teníamos hasta el año pasado, hasta Shang-Chi, era la única liga que teníamos con la película original. Bueno, la película de Incredible Hulk, ya Tim Roth, que fue Abominación en esa película, que ya se ve muy cateado el hombre, pero pues también fue hace 15 años, o sea, sí se entiende, pero sí se ve muy diferente al pobre Blonsky. También la vida en prisión no ha de ser fácil, o sea, hay que reconocerlo. Pero es el tercer actor de esa película que sale. Yo sigo esperando que en algún momento nos traigan a Liv Tyler como Betty Ross, porque me acuerdo que para Endgame estuvo el rumor de que sí estaba ella, de que iba a ser un regreso. Y fue de esas cosas que como que nunca lo negaron, pero sí trataron como que de taparlo, de que no se hiciera mucho ruido, y al final pues no salió. Entonces, quién sabe, a lo mejor Liv Taylor regresará en algún momento. Tyler, Tyler. Tyler, ella. No es... Ella, la Liv Taylor, del Señor de los Anillos. Taylor era Liz Taylor. No, no, no, no era como Elizabeth, ¿no? No, esta es Liv Tyler, porque es hija de Steven Tyler, el de Aerosmith. Sí. Bueno, pero por ahí hay otra referencia que yo no había visto hasta que Guaco me mandó la imagen y que me... ¿Quieres sacar la mutante, tú? Es la que quieres que diga todo el mundo, ¿verdad? Haz lo tuyo, Van. No, no, yo no la voy a decir porque Guaco me la pasó. Yo la verdad que la había perdido. Yo vi la de el trasero de América. Ya les pasé por ahí la ¿Por imagen dónde? para poner. La imagen en la hueco reseña, por Dios. Pero es que dices, el trasero de América, ya les pasé por ahí. Elizabeth anda con todo esta tarde. Definitivamente. También ya nos dijo que Juanco, que tú se la pasaste anoche. No, no anoche, fue en la mañana. Ah, ok, perdón. Oh, y todavía le corriges. Me confundí. Pues no fue oh, anoche. Es correcto, okay. qué bueno que me da la corrección, hueco, porque luego así se hacen los chismes. No se la Exacto, así pasaste quedó. anoche, se la pasaste en la mañana. Bueno, tal vez ya era como mediodía, 1 de la tarde. Bueno, nos dice Carlos Rammer, hablando de cameos de personajes de Hulk, se confirma que el tipo de Bruce soborna con pizza, sí es el maestro de Peter Parker. ¿En serio? No sé. Eso me lo perdí. Y Javier Saurio nos dice, esa idea suena divertida, Liv Tyler como Red She-Hulk. Y la mofeta diablo, señorita. Pues yo qué, yo les dije que me agarren confesada, pero como decía Guaco, me compartió una imagen que tenía dos referencias, dos. ¿Cuál es, Guaco? ¿Que yo qué? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué es referencias? Estaba buscando una imagen. No, yo la tengo, pero ¿qué referencias vienen en esa imagen? Ah, la imagen que te pasé. Bueno, yo realmente, o sea, hay una que menciona en las noticias, así como una nota al margen, que hay un hombre que tuvo una pelea en un bar utilizando garras de metal. Man fights with metal claws in bar, ¿qué dice? Brawl. Y el de arriba que dice Iron Man 3, que son unos diseños de tenis de Iron Man. Y la de abajo es una referencia a Eternals, que dice que porque hay una estatua gigante de un hombre saliendo del océano. Que justamente, o sea, creo que ese fue un mame más o menos reciente. Por lo menos yo vi un video de TikTok de alguien diciendo, ¿por qué en ninguno de los proyectos de Marvel se menciona que hay una mano gigante saliendo del océano? Y luego le empezaron a hacer muchos chistes. No tengo duda de que esta referencia haya sido como en respuesta a ese tipo de preguntas. Así como, ah, sí, ya, cállense. Ahí tienen su referencia. Sí. Pero bueno, sí, y bueno, como les decía, no es exactamente referencia, pero pues, siguen con la idea del trasero de América, no sé cómo le dicen, ya se me olvidó. Pero bueno, sí. Steve Rogers, te le decimos Steve Rogers. Por favor, man, no lo objetifico. No es un trozo de carne, o dos. Oh, pues, pero bueno, Jen lo tiene de fondo de pantalla como debe ser. ¿Cómo debe ser? Si no vieron la imagen hace rato, pues ahí está. Tiene al Capitán América de fondo de pantalla y sí, eso es como tiene que ser. Pero bueno, ya Jorge mencionó esta cosa de la resolución con Hulk y su presencia en la serie. ¿Les gustó que lo resolvieran tan rápido? ¿Creen que realmente ya no lo vamos a ver? ¿O qué creen? ¿Qué les causa eso? De entrada, obviamente, hay una... Inmediatamente, los reporteros, o no sé, la gente, alguien buscó a Mark Ruffalo para preguntarle sobre qué opinaba de esto, y dice, bueno, o sea, sabemos que Hulk se va, y lo que mencionó fue que las historias de tanto Planet Hulk como World War Hulk eran algo que sonaba muy interesante. Entonces, si no llegan a un acuerdo, que Mark Ruffalo es una persona que creo que un poquito como Chris Hemsworth, no le va a decir que no si le ofrecen más proyectos como Hulk, como Bruce Banner. Si de pronto le dicen, oye, vamos a hacer un Planet Hulk, un World War Hulk, ahora sí, no como lo poquito que se vio en Ragnarok. Por ahí dicen, hay un rumor, una historia que a mí me parecería bastante interesante, que le hayan hablado para decirle, oye, ¿te acuerdas de todo ese tiempo que permaneciste como Hulk en este planeta? Pues embarazaste a alguien y tienes un hijo que se llama Sakaar. No sé, podría ser. Pero, o sea, creo que va para allá. Pero, insisto, en la serie creo que si sale, si vuelve a salir, va a ser como en una escena post-créditos o algo así. Pero ya no más. Sí, a mí me queda claro que esto más bien va para otra. O sea, es un hilo que dejan para más adelante. Y conociendo a Marvel Studios, podrá o no resolverlo. O sea, en una de esas. Simplemente vemos cuando regresa y ¡ay, me fue muy chingón allá en Sakaar! Y ya no supimos más de qué pasó. Pero también el próximo año arrancamos serie Marvel con Secret Invasion. Entonces, quién sabe si vayan a conectar el tema de los Skrulls con algo de Sakaar, porque son adaptaciones libres a fin de cuentas. Entonces podrían ahí aprovechar y meter algo de tema extraterrestre para la serie. Por ahí hay un rumor. Yo no les dije, pero por ahí hay un rumor de que los dos Spider-Man que vimos en No Way Home van a regresar para Secret Wars. Rumor. Otro rumor es que ahora en la D23, que 23, 23 o 23. Aplicaste la vanecilla. Se supone que van a anunciar el cast de Cuatro Fantásticos. O sea, ahorita, un poquito con She-Hulk, están dejando como cositas de todo lo que viene próximamente. Ok. Saludamos a Bernardo Arteaga, que nos dice: hola, lo de una peli de Planet Hulk lo veo difícil a menos que logren resolver con Universal, pero si pudieron negociar con Sony para Spider-Man, no veo por qué no. Es que aunque no tuvieran, vale. Es que ya está ese chisme de que parece ser que ya, ya se arregló eso, o sea, ya pasó suficiente tiempo sin que Universal hiciera algo con Hulk, y parece ser que sí lo puede retomar. O sea, que ya va a poder hacer algo con el personaje. Pues, ojalá. Creo que a Jorge le dará mucho gusto porque odia a Thor Ragnarok justo porque dice que le arruinaron en el Planet Hulk. Entonces, ojalá que puedan darle una buena película a Hulk con esa historia o algo derivado. Pero, pues sí, veremos qué pasa. Como bien dice Vale, podrían darle continuidad o no, y no pasa nada, no es como DC Comics, todavía me duele. Vale, ibas a decir algo. Sí, justamente en cosas que hace Marvel Studios y que la raza luego se emociona, y que no deben de emocionarse tanto, esa pequeña referencia a lo que todo mundo supone que es Wolverine, ni se la tomen tan en serio. O sea, yo recuerdo todavía cuando en X-Men 2, no me creo que fue en X-Men 2 o en una de las, bueno, en alguna franquicia mutante, veíamos computadoras que traían carpetas de Franklin Richards y de Omega Red y de Remy LeBeau, y todo el mundo hace como que, bueno, mames, todo eso existe. Pues sí, en la imaginación de los escritores, ¿verdad? Porque jamás vimos, nunca, creo que nunca hemos visto a Franklin ni nada. Lo único que voy a decir al respecto es que son tiempos muy diferentes. En aquel tiempo sí los soltaban como guiños, y ahora no son normalmente no son tanto guiños. Sí suele construir algo Marvel, o por lo menos Marvel Studios, Disney, a partir de detallitos como ese. Entonces, yo no lo dejaría, o sea, yo no diría no pasa nada, o tómelo nomás por encima, poniendo como referencia a X-Men 2, por ejemplo. Ok. Hay otro personaje que pasamos muy por encima, bueno, yo no le di mucha importancia cuando ustedes lo mencionaron, pero probablemente sea alguien importante en la serie, ya veremos, que es justo el chico de la canasta, que nos dice acá Luis Juárez, que el que le da la canasta era abogado y villano en Arrow. Qué bueno, el actor. Pero ahorita, es que estaba buscando una imagen, déjenme, les pongo la imagen. A lo que se refería el buen Carlos Rambert, era esto. En Incredible Hulk tenemos a este personaje que está ahí todo lelo en la computadora y que Bruce Banner soborna con pizza. Kevin Feige confirmó que es el mismo actor, pero no solo es el mismo actor, sino que dijeron como, sí, claro, sí es, muchachos, sigan con lo suyo. Pero se supone que sí es el mismo personaje que el profesor que sale en las películas de Spider-Man. Ah, mira tú. No me digas que es recuérdame el nombre, Carlos Rambert. Te llamas Elizabeth Ugalde. No, Martin Starr. Sí, es que según yo soy muy fan de él y ve, estoy perdida. Pero bueno, sí, él sale en Geeks. En Freaks and Geeks en Silicon Valley. Sí, justo. Bueno, gracias, Vale. Se supone que Kevin Feige fue a decir que sí, son el mismo personaje, no solo el mismo actor. Qué bien. Bueno, por lo menos aquí sí tenemos el mismo actor, no como con el niño de Iron Man 3 que dicen, sí, ese niño era Peter Parker. Es como, ay, no me chingues. Pero una razón más para mí para ver esta serie. Pero sí, hablábamos de este actor de la canastita. El personaje se llama Pug y él va a ser como... va a ser parte del equipito de Jennifer y de Nicky. O sea, el Entourage. Ajá. Según la definición oficial de la página de Disney Plus, él es sociable, cordial y muy leal. Es colega de Jen en el estudio de abogados donde trabaja y, al igual que Nikki, cumple un rol muy importante como sostén hoy de su amiga mientras lidia con su nueva identidad. El actor es John Segarra y el David Apo en la serie. Muchas gracias, que siento que es como el opuesto del otro jodón que estaba en la otra firma, que le decía que, o sea, que la hacía menos, pues. Siento que es como la otra cara de la moneda, y este sí me cayó bien. Sí, sí, de hecho, ya se notó que fue uno de los cambios que le agradó a Jorge, como el buen facha cobacho, el coafacho que tenemos aquí. El coafacho. Como token en el sitio. porque... Algo de lo que luego se quejan mucho los que les molesta tener a personajes femeninos de protagonistas, que dice que todos los hombres son unos tarados y unos ojetes y no sé qué. Es como, güey, regularmente son los antagonistas, o sea, no es que todos los hombres sean así, simplemente pues, y aquí tenemos todo tipo de personas, entonces así como que pues eso, yo me imagino, lo mencionó Jorge, es algo que le va a agradar bastante, que no solamente el papá sea buena onda, pues, sino que pues tenga todo tipo de raza alrededor, porque hasta ahorita el único ojete realmente ha sido el otro compañero, otro colega, ¿no? Sí, que ha sido mal plan con ella desde un principio, sí, él, pero también criticaban que se veía que Hulk la planeaba, así como que, ay, sí, yo te ayudo, yo te enseño, y de repente no les gustaba eso, y va un poco en ese tono de pues es que los hombres son mal pero plan. Lo chido del mansplaineo de Hulk es que lo hace, lo hace desde la posición de protector, porque para él, ella va a sufrir lo mismo que él, entonces también para él es nuevo que ella está reaccionando diferente a esa misma situación, pero también es porque es su primo. O sea, no solo es un hombre ante una mujer tratando de enseñarle cosas que él ya vivió, sino también porque es su primo y la está tratando de proteger. Y lo malo sería que se haya quedado en eso ya, pero hasta el final Bruce se disculpa. Pues al final de cuentas Bruce le termina dando la razón y le dice, ok, sí, ya entendí que tú estás por distintos aspectos desarrollando esto, tomando esto más rápido y mejor de lo que a mí me costó. Ve a continuar con tu vida. No soy quien para decirte que te detengas aquí y que a fuerza te tengas que amarrar no sé cuántos años hasta que logres controlar tu poder. Cuando aparte, o sea, él le insiste en que quiere ser una, que tiene que ser una superheroína, y él le dice no. O sea, lo va a terminar siendo. Pero ella le dice, yo quiero seguir siendo una abogada. Así de, no me importa que tenga poderes, yo quiero seguir siendo una abogada. Vuelvo a la idea, a la imagen de Spider-Man con Sauron, que le dice, oye, Sauron, pero con esta información, con estos estudios, podrías curar el cáncer, y Sauron le dice, sí, pero yo quiero convertir a la gente en dinosaurios, no curar el cáncer. Eso pasa con Jen. Jen quiere ser una abogada, no una superheroína. Pues sí, como bien dice, no se embarcó en con un crédito universitario para que la contrataran por ser verde, ¿no? A mí me gusta mucho eso. Que por cierto, respecto a toda esa gente que se enojaba porque es que resulta que Jennifer es mejor que Hulk y que todo tiene razón, ¿no? En este capítulo, Jen también dice, ay, Bruce tenía razón, o sea, a fin de cuentas, sí le impusieron un nombre que ella no quería, que es She-Hulk, y sí la quieren para que sea una superheroína, ¿no? Entonces fue así como, ella decía que no se iba a tener que volver a convertir jamás en Hulk, y al inicio de este capítulo dice, Bruce tenía razón. Entonces, está bonito, pues, que a fin de cuentas, no está tan forzado para la gente que luego se molesta mucho con este tipo de cosas. O sea, como que, yo creo que por eso Jorge sí le está gustando, a fin de cuentas. Es una serie que está más en, más amigable, es más facha friendly, pues. Facha friendly. Jorge friendly. Bernardo Arteaga. Bueno, pero si Cotton Mouth va a ser Blade, ¿qué carajo importa el profe de Peter Parker? Y luego el mismo Bernardo nos dice, por cierto, el carajo que se me salió en el comentario anterior no fui yo, es un efecto secundario del COVID. Fue el Bernardulk. Bernardo. Que, por cierto, gracias a Carlos Rambert, que sí me contestó, muchas gracias, Martin Starr, uno de los geeks de Freaks and Geeks. Sí, Tengo en pantalla esta imagen de Nikki y Jen convertida en Holka, porque se me hizo muy bonito que esta serie tiene pequeños detalles que son intrascendentes realmente, pero como que siento que es una cuestión de respeto para el público. O sea, te lo mencioné acá para que veas que sí importa, que de repente ella entra al bar donde la están vitoreando y están She-Hulk, She-Hulk, y está así toda muy segura de sí misma y está tome y tome, ¿no? Pero cuando llega su ex jefe y la va a despedir, le dice, ah, por favor, quiero verte normal. Entonces se regresa y se va a caer. Se emborracha de golpe. Y le dice, perdón, es que es otro metabolismo. Entonces se me hizo muy bonito que respetaran esta idea de que Hulk le dijo, ah, y por cierto, no te emborraches acá o aguantas más vino. Uh-huh. Pero siendo Jennifer Walters, no. Como dice Waco, se emborracha de golpe. Y aparte de que la interacción con Nikki creo que está linda, como dice, va a ser uno de esos personajes de apoyo que no te cuesta ver, sino que al contrario, ¿no? Sí, sí suman a la narrativa. Y que al final sea un Skrull, chan, chan, chan. Ah, esto era triste. Pero después de esto... Oye, por cierto, aprovechar, perdón, pero incluso para cerrar un poquito los T-Rex, aprovechando que mencionaste ese momento, nos decía Jorge que hay un momento en el que se ve un capítulo de Ally McBeal. Honestamente yo no lo caché, pero me puse a investigar y resulta que sí es cierto, que no tiene cara de Ally, la verdad, no sé qué personaje sea, no reconozco la escena, pero al parecer sí hubo por ahí esta pequeña referencia a Ally McBeal, que por cierto, la creadora de la serie, Jessica Gao, sí ha dicho que la serie no es como Ally McBeal, que ella más bien toma inspiración de Legalmente Rubia, o incluso de Elaine de Seinfeld. Entonces, okay. No me la imaginaría. Del Padrino. Como Legalmente Rubia, pero en verde. Muy bien. Legalmente verde. Sí, justamente lo que decía Jorge, yo también en cuanto vi la pantalla dije, ¿será Ally McBeal? Pero así de rápido no me pareció que fuera esta actriz. Que es no es Calista Flockhart. Pero sí es, ¿no? Ahorita en la imagen en que la compartiste, como que la vi con más detalle, y sí es, solo que se ve mucho más joven. Bueno, pues es que sí era muy muy joven en aquellos tiempos. Si la ves ahorita que está casada con Harrison Ford, si es Calista Flockhart, está... Yo no la reconozco bien, también la foto que encontré es así como que métele más pixel, porque no se nota mucho, ¿no? Necesitamos la tecnología de S.H.I.E.L.D. o de CSI, de esos que tienen una imagen pixeleada, le hacen zoom y se aclara todo perfectamente. Sí, sí. Sí, está bien cabrona esa. Es como, güey, ¿cómo le hacen? Como cuando como diseñador te mandan una foto de una hamburguesa envuelta en papel aluminio y te dicen, en Photoshop, quítaselo. nunca me ha tocado, pero no lo dudo. He visto casos así. O el de, por favor, necesito que diseñes, es una marca de cosméticos, necesito que diseñes una página web, pero que el fondo sea un espejo para que la gente se pueda ver en la pantalla. Está bien chingona esa tecnología, güey. Sí, totalmente, sí, estaría bien padre. No, a mí me molestó mucho una vez que, ya me voy a salir del tema, pero sí, tenemos una presentación de notebooks para mujeres, porque ser específico, para mujeres. Traía espejito. Y en lugar de que te dijeran cuánto tenía de memoria RAM o de procesador o no sé qué, te decían, y miren, si le ponen así, le sirve de espejo. Y yo... No, man. Sí, te estoy viendo a ti, Lenovo. Pero bueno, en fin. Adiós, Lenovo, de los posibles patrocinadores de la covacha. Pero bueno, nos dice Luis Gar, pero si el metabolismo de She-Hulk es más rápido, no debería de haber procesado el alcohol para cuando regresa a Jen. No, pero se acaba de tomar, o sea, en el momento en el que va a hablar con ella, ella se acaba de tomar un trago bastante grande. Entonces le echa el trago y es cuando el dude este le dice, oye, pero esto es algo serio, necesito que estés en tu forma normal, y ya se hace chiquita. O sea, sí entiendo esta parte del metabolismo rápido, pero seguramente el trago apenas iba pasando por su sistema digestivo, o sea, no llegó de inmediato y ya se deshizo del efecto del alcohol. Y ahorita que dice Guaco de lo de los patrocinadores, para terminar de cajetearla, yo nada más digo que dice, vale, vénganse a ver el podcast para que vean las caras. Sí, hubieran visto la cara de Vale cuando dije el nombre de la marca. Sí, como que chingas. Perdón, Vale. Desenviar correo. Y la siguiente semana no aparezco por acá, ya sabrán por qué fue. Pero bueno, nos dice... A mí la verdad me dio risa. Nos dice Luis Juárez. Luis Juárez. La Alicia Masters con la que se casó Johnny Storm resultó ser Skrull y fue mejor personaje. Pero bueno. Es cierto, la de ella, cómo no. Y nos dice también Luz Ward: como los rastrillos rosas que son más caros, tienen cosas como de aceites esenciales y vegetales y cuida tu piel y cosas así. Y los hombres dicen: corta barba. Corta barba y ya. Eso es lo que dicen, sí. Sí, bueno, siendo que ya un poquito el For Men, ya todo es como en tonos plateados con negro y todo lleva carbón activado, porque es para hombres al parecer el carbón activado. Yo tengo unos exfoliantes que son muy buenos, la neta. Yo creo que no son para hombres, solo es como para... Es de esas cosas que pueden usar los hombres sin que parezca tan femenino porque es negro. Sí. Ah, caray. Hay algunos que también pueden usar las mujeres. Azul para niño y rosa para niña, nos dice el Oscar. Pero bueno, ya no voy a seguir alegando sobre este tema, como el champú Ego. ¿Ves? Ese es negro también. El champú Ego. No sabía que lo del carbón activado era para vatos, pero mira, qué bueno que así compro mi esponja. Sí, o sea, sí, como estrategia de marketing, sí está orientado, entre comillas, para hombres. Sí, es como los que vemos HBO Max, definitivamente. Seguramente va en lo que ves Discovery. Sí. Qué no, terrible. Yo veo HBO Max porque moradito. Qué terrible y desafortunada presentación. Es que no sé si tú viste eso, Van, de cuando explicaron la fusión HBO y Discovery, dieron una descripción de qué representaba o cuáles eran como los lineamientos de cada una o cómo ve la gente a las dos plataformas, y a Discovery la ponían como más orientado hacia las mujeres, como más sensible. Pues es una cosa más que, ¿qué tiene Discovery? Realities y cosas así. Y HBO Max lo ponía como más orientado hacia los hombres, con unas frases que de verdad yo dije, no puede ser que alguien haya hecho esto en esta temporalidad. Haz de cuenta que eran los 90, una cosa por el estilo, así muy... Ni siquiera los 90, ahorita ya que nos salimos un poquito del tema, recién vi, no sé, o sea, yo lo tenía bloqueado porque no me acordaba hasta que lo volví a ver, un comercial de Doritos de 2009, no 90, 2009, que el eslogan de Doritos era, las cosas chidas, pásalas, y el chiste de todo el comercial era una chava que desde que se despierta sale a la calle y la gente le empieza a decir, oye, dime vaquero. Y dime vaquero, y va en la calle, unos chavos le gritan dime vaquero desde el camión escolar, el del puesto de revistas, y la chava no entiende qué onda, hasta que le cae el 20, le habla por teléfono a su novio y le dice, ¿subiste el video, verdad, desgraciado? Y el chavo está en su computadora diciéndole, pues está padre, y es un video de ellos dos teniendo relaciones. O sea, eso ahorita es ley Olimpia, ese directo a la cárcel, pero en aquel momento era como X, las cosas chidas, pásalas, y es de 2009. Se mamó. Wow, no, yo también lo bloqueo, no lo vi jamás. Busquen, bueno, si lo quieren ver y quieren tener ese cringe que yo tuve en la mañana, Doritos 2009. Se pasaron de verga. Oye, pero es que, bueno. Sin palabras, se quedó Valentín. Sin palabras, sí. Es que no se me ocurre. Incluso una temporalidad en la que eso estuviera correcto, ¿sabes? O sea, que alguien dijera, no mames, está bien cagado, sí, vamos a probarlo. Uh-huh. Y se me hace increíble. Bueno, igual las redes sociales han cambiado mucho en los últimos 10 años, pero también que no hubiera sido escándalo, güey, no mames. No, eso salió en la tele, así 3 de la tarde. ¿Qué pasó? Porque cotorreo, ya sabes, cotorreo de juvenil. X, están chavos. Ajá. No, qué feo. Y respecto a HBO Max, no he visto nada y sí lo tengo bloqueado en la mente. Están haciendo pura tarugada. pero así, tarugada con T mayúscula y solo por no decir groserías. Así que no quiero hablar del tema porque sí, me pone muy de malas y me deprime y todo así. Muy salió un reporte, ¿no? De que perdieron no sé cuántos billones de dólares en estos últimos días. Sí, eso está bien pinche raro. ¿Qué no estaban haciendo todo para ahorrar? Que la verdad es que cualquier anuncio que haya próximamente de DC Comics o eso de HBO, si es así como de, ah, chido, pues a ver quién te la vuelve a creer. Pues de entrada, o sea, retrasar Aquaman 9 meses y mandarla hasta Navidad del próximo año. Shazam fue poquito lo que lo retrasaron, pero después eso que pareció de, va a haber o hubo, no sé, funciones de la película de Batgirl para los que trabajaron en la película. O sea, funciones nada más como véanla porque, y despídanse de ella porque solo ustedes la van a ver. O sea, eso es como de ves tu esfuerzo, tu trabajo, dile adiós, lo vamos a tirar a la basura. Bueno, yo espero que nada más la enlaten y no la vayan a borrar de verdad. Porque sí están diciendo que están viendo si la borran completamente. O sea, imagínate nada más. ¿Qué pinches yo también espero, y este segmento de ñoñoticias, quejas, cobacharla, solo indica que se necesitan unas ñoñoticias en forma, pero bueno, a ver cuándo puede, ¿vale? Y nos dice Javier Saurio, yo vi esa campaña en 2009 en TV y fue súper rudo, hubo quejas a derechos humanos, pero nadie les hizo caso. O sea, wow. Sí, por supuesto que hubo gente que se quejó, pero exacto, lo que dice Javier Saurio, en aquel tiempo todavía estaba de cierta manera normalizado ese tipo de chistes, ese tipo de comportamientos, y por supuesto que fue como, ay, ni aguantan nada, se están quejando de cualquier cosa cuando no es cualquier cosa. Pues aquí sí. Losgar dice que no sabe qué hizo HBO, que solo sabe que quitaron caricaturas. Uy, todo el mame de las caricaturas es un desmadre, compadre, porque En este mismo sentido que tiene David Zaslav, pobre She-Hulk, pero bueno, ahorita regresamos a She-Hulk. David Zaslav básicamente lo que quiere es ahorrar la mayor cantidad de dinero, que al parecer las decisiones que está tomando no le están sirviendo porque está perdiendo dinero en la bolsa, porque la gente está perdiendo confianza en el estudio, pero por lo pronto eliminó una cantidad absurda de series exclusivas de HBO Max. Y aparte, mucho contenido de Cartoon Network, las series animadas donde lo estamos resintiendo más los ñoños. Creo que el caso más claro que ha habido es el de Infinity Train. Infinity Train. Porque de ese, como la cuestión para que les perdonen los impuestos es que Warner Discovery no reciba nada de dinero de ellos. Entonces quitaron toda la música de Spotify, todos los videos de YouTube, quitaron todas las menciones de Twitter, o sea, básicamente la desaparecieron completamente, y los creadores o la gente involucrada con el proyecto se han dicho públicamente que ahora la única manera de conseguir esa serie es pirateándola. Uh-huh. Entonces, está muy mamón, o sea, sí está muy pasado de lanza. Y justo dice, vale, es para ahorrarse cosas, incluso ahorrarse cosas como regalías. O sea, porque aparte es de los impuestos, aparte son las regalías que ya no tiene que pagar. Exacto. Nos dice Mr. Max que en teoría hicieron eso porque solo tienen dinero para sacar 2 películas en lo que resta del año. La de Florence Pugh y la de Black Adam. ¿Pero Black Adam también la retrasaron? No, Black Adam sigue para octubre. Y nos dice tristemente, sí, mataron Young Justice otra vez. Creo que esa todavía no está completamente cancelada, porque por ahí vi que el creador Greg Whitman, está diciendo mal el nombre, estoy seguro, pero también está iniciando otra campaña para que le den una quinta temporada, porque eso sí, no la tienen confirmada y es muy probable que no se la vayan a dar. Ajá, cancelada no está porque no hay anuncio de cancelación, pero no hay anuncio de renovación, entonces todo indica que ya no van a continuar con ella. Yo es en serio que de verdad no estoy leyendo nada de noticias de DC porque nada más me rompen el corazón. Entonces, gente, les recomiendo que si son fans de DC Comics, no lean nada por ahora. Aguántense a que se calmen las aguas y mejor vamos a hablar de este tipo de cosas que pasan hasta en las mejores familias. Y Jen lo sabe, que tuvo una... ¿Qué pasó? No. Le dio un ataque de enojada que lo dejó DC. Pero creo que ella regresó. Una escena familiar incómoda, así como yo en este momento. Pero quieren comentar sobre la escena, chicos. Fíjate que para mí fue una escena muy, muy... No me gustó tanto, afortunadamente duró poquito la escena. Entiendo lo que pretendían era que estuviéramos tan incómodos como estaba Jennifer, porque Waco decía en la Waco reseña, ¿no? Que a lo mejor la familia no se daba cuenta. Yo tengo algunos primos y algunas tías, que yo sé que se dan cuenta, o sea que el punto es chingaquedito. Y básicamente invitaron, obviamente los papás no, pero sí los tíos y el primo sí estaban ahí para decir, ay, mira mi hijo que sí tiene empleo, no como tú, mira a mi hijo que lo acaban de ascender a gerente de Best Buy, no como a ti que te acaban de, porque está muy, muy jodona la familia. Por cierto, aquí sale Chad, el primo que menciona Bruce en el primer capítulo, que dice que el otro genio de la familia era Chad. Ya vimos que le estaba diciendo de manera sarcástica, porque yo sí estaba, ¿quién chingados es Chad? Y aparece y resulta que no, el vato es una persona normal, ¿no? Van, tu silencio te incrimina, no, Van, no desquites tu ira conmigo, ¡no! Dice Carlos Rambert. Sí, muy bien. No, ya, perdón. Algo que tengas que decir. vale, perdón. No, que pues nada más, pues sí tuvimos el momentito bonito con el papá, ¿no? Que básicamente le dijo, a ver, güey, te saqué nada más para tranquilizarte y que platicar, a ver cómo estás. Esto es todo muy bonito. A mí también me incomodó mucho esta invasión a la privacidad de, es que pues conocí un chavito que dice que quiere ser superhéroe y le dije, mi hija es superheroína, te voy a pasar su teléfono para que le hables y te dé consejos. Es como, ¿qué? ¿Por qué andas dando el teléfono? O sea, no. Ay, sí, cierto. Pues, pero sí me imagino a una señora haciendo eso, pues. Sí. Completamente. Sí. La cara de Van, así de, sí. Pero, bueno, sí, a mí la verdad es que se me hizo muy realista en una serie tan de fantasía. La escena familiar se me hizo muy realista. Sí, me estoy proyectando, pero lo mismo está lindo por la interacción con el papá. Y creo que no hay mucho más que decir ahí. Y viene hasta otra parte, cuando ella ya entra en funciones como abogada. ¿Qué les pareció toda esa parte? En general, Jennifer, como personaje, me está gustando muchísimo. O sea, me gusta ver que es bastante capaz, que es muy, muy buena en su chamba. Pero también me gusta que sea una persona muy normal. O sea, cuando llega al nuevo trabajo, pues llega toda emocionada y apenas le dicen, güey, pero aquí te queremos como She-Hulk, no como Jennifer. Sí le dan como el bajón. O sea, incluso por ahí menciona, ¿no? Que dice una cosa y voy a estar pensándolo de aquí hasta fin de año porque no sé si estoy contestando correctamente, no sé si estoy dando las respuestas correctas. O sea, creo que es algo que todo el mundo hemos estado en esa posición. O sea, me están analizando, me están poniendo a prueba y no sé qué es lo que quieren de mí. Entonces, esa parte, en general, Jennifer me gusta mucho. Y iba a hacer otra mención que ahorita se me fue el avión. Ahorita a ver si me acuerdo. Guaco. A mí me gusta mucho, como decía en la Guaco reseña, todos estos momentos en donde ella pues, tiene que mostrar y que sabe que los demás le están pidiendo así de no, pero es que te queremos por She-Hulk, pero al final de cuentas el trabajo que tiene ahorita, su jefe solo le dice, necesito que te veas como She-Hulk, pero no va a dejar de ser, o sea, no la está contratando para ser una superheroína o una guardaespaldas o lo que sea, la está contratando para ser abogada, para hacer lo que ella sabe. Entonces, también por ahí vi comentarios respecto al CGI, dicen, hay mucha gente que está pensando en que están metiendo cosas para obligarla a volver a ser humana, en su forma humana, como cuando está en el bar que le dice, necesito que por favor, porque esto es serio, o cuando va a entrar a la prisión y que le dicen, pero por favor, no superpoderes adentro, y dicen, es que lo está utilizando Marvel para ahorrarse en esas escenas el CGI, Puede ser. Sin embargo, también existe lo opuesto, como aquí. Cuando entra a la oficina, ella va normal y el jefe es el que le dice, aquí necesito que te veas como She-Hulk. Entonces, yo no creo que sea por ahorrarse CGI las otras escenas. Solamente es para que tengamos como, que sepamos que lo puede hacer a placer, controlar cómo se ve Jen. Y en cuanto al CGI, me ha gustado mucho cómo se ve. O sea, respecto al primer tráiler, creo que hay una mejoría, un avance impresionante. Creo que el único problema realmente es el movimiento del cabello. Es lo que hace que se vea raro cuando está en modo She-Hulk. Porque como que se mueve, como, no sé, tiene un feeling como de gelatina, no sé, raro. El cabello no debería moverse así, pero creo que en general lo están haciendo bastante bien. A nivel expresiones y todo eso, se ve muy cool. Y pues también, obviamente, de la mano de las capacidades de actuación de Tatiana. Tatiana, mi amor. Que acá Mr. Max dice que él no quiere que se vuelva She-Hulk, por favor, se ve muy fea, parece que empeoraron las expresiones faciales. Fíjate que yo coincido contigo, Waco, en el sentido de que creo que sí han mejorado mucho el CGI. A mí nunca me ha gustado cómo le hicieron el cabello, creo que sí se ve muy falso, uh-huh. En general, y ya no me molesta tanto el CGI. En esta ocasión cuando entró a la oficina y camina, sí de repente siento como que el cuello, como, no sé, como algo... Parece como de goma, hay algunas partes en las que se ve como de goma, esa es la bronca. Pero sí se ve considerablemente mejor que como se veía esta misma escena en el tráiler inicial. Uh-huh. A mí en general sí me saca mucho el CGI, quisiera que no, o sea... teniendo en cuenta, pues es una serie de streaming, ya vimos que los streamings ya lo están empezando a... Salvo HBO, que por eso luego nos quitan todo lo demás, los hijos de Warner Discovery, pero, o sea, porque lo que vimos en House of Dragon estuvo bien chingón, pero en general sí hemos visto un bajón en el resto de las series. Digo, simplemente, me gustó mucho Sandman, pero hay varias escenas medio chafitas. Entiendo yo, pues, que no le pueden meter todo el varo que quisieran, porque nadie sabe realmente cómo saca dinero los streamings, más allá de las suscripciones, o metiendo chistes de chetos, por ejemplo, a mí no me engañan. A mí sí me causa un poco de conflicto el CGI todavía, sí, y la verdad prefiero ver a Jennifer y no a She-Hulk. O sea, no solo por evitar el CGI, sino porque creo yo que gran parte del chiste de los personajes, sobre todo los de Marvel, es que más allá del Hombre Araña lo que queremos es a Peter Parker. Entonces es el mismo caso aquí, o sea, más que She-Hulk, lo que queremos ver es ver a Jennifer Walters porque son personajes adorables y aparte creo que esta chica Tatiana lo está haciendo perfecto. Estoy muy de acuerdo en eso que dices de los personajes Marvel, ¿vale? Pero creo que en el caso específico de She-Hulk, ella sí mantiene mucho tiempo su personalidad heroica a flote. O sea, ella sí la vemos muchísimo más en cómics siendo verde que siendo Jennifer. Entonces, sí es un problema. Pero el chiste que tiene ella es que, aunque la veas en uniforme o no, la veas transformada, el personaje sigue siendo ella. Entonces, creo que tiene parte del encanto. Que es un muy buen detalle el que tú apuntas aquí, Iván, porque... aquí cambiaron esa parte de estos primeros capítulos están libremente adaptados, muy libremente, pero a fin de cuentas adaptados del run de Dan Slott de 2004, y ahí pasa más o menos lo mismo, el hecho de que le quitan un juicio porque dicen, el jurado te estaba favoriteando, y la firma rival, que es GKLH, se la lleva. En los cómics lo que le dicen es, queremos que solo seas Jennifer Walters, o sea, sí te vas a encargar de toda la parte superhumana, pero lo que queremos es a ti como abogada, y aquí nos lo cambiaron un poquito porque le dicen, te queremos, pero queremos que seas el poster child, ¿no? O sea, que seas la imagen de que nosotros estamos llevando leyes sobrehumanas. Entonces, ese pequeño cambio se entiende, pero mira, podrían aprovecharlo para no tener que ver a She-Hulk tanto tiempo. Nos dice Carlos Rambert, aunque el CGI se ve mejor que en el tráiler, hay ratos en los que piensas que Marvel debió aventar un par más de animadores al fogón para que quedara mejor. Fíjate que yo creo que deberían de haber hecho lo que hacen con Gamora. O sea, maquillaje, papá, y hagan una especie de Gamora Gandalf y agarras efectos de cámara para que sea más grandota. Y, o sea, yo entiendo que no es nada más que sea verde, sino que tiene que crecer varios centímetros y ponerse más espaldona, pero creo que a lo mejor efectos prácticos les hubiera quedado un poquito mejor. Sí, a mí también me sorprendió que no hicieran algo así. Aparentemente es más sencillo, pero también sabemos que yo no tengo idea de esto de los efectos especiales. Pero bueno, ya Es que creo iban. que no hay manera barata, no hay manera barata de hacerlo realmente. Vemos que el primer caso de Jen va a ser defender a pues alguien que tiene conflictos ahí con su familia. Bueno, ahí. Conflictos personales, conflictos de intereses, vimos que lo resuelven. ¿Qué les pareció la argumentación que le da Abominación respecto a su cambio y demás? Todo este diálogo, ¿qué opinan? Chef Kiss, me encantó. Me encantó que Emil Blonsky nos dé su punto de vista, porque aparte no dice, no contradice nada de lo que vimos en el Increíble Hulk. O sea, realmente a él lo están contratando para perseguir a un monstruo. A él le ponen el suero del supersoldado y él trae la idea de que va a ser un superhéroe. Entonces, me gusta mucho cómo lo manejan. Y también la doble moral de que el otro güey destruyó una ciudad en Sudáfrica y es un héroe de que todo el mundo ama. Yo destruí unas cuadras en Harlem y me tienen aquí encerrado desde cuando, nada más porque no soy amigo de Tony Stark, ¿no? No lo dijo así, pero como buen resentido social chairo que soy, eso fue lo que yo escuché. Me latió, me gustó la explicación y me agrada que Tatiana, que digo, que Jennifer pudiera ver eso, o sea, para aceptar el caso. Por cierto, entra a las instalaciones de Damage Control. O sea, no es la bóveda, no es la balsa, es una prisión de Damage Control. Gracias por el apunte, Vale. Sí, yo también fui muy fan de que, como dice Vale, Jen pudiera ver más allá de lo evidente, o bueno, lo primero, lo sí, más allá de lo evidente, es Munra. La inmortal. No, que viera más allá de pues lo primero que le plantean de sí, es su primo. Que incluso su jefe, que ahorita olvidé el nombre, le dice, es que él quiere hablar contigo, deberías darte la oportunidad. Es idea. ¿Va? Me gustó mucho esa argumentación, aunque ya, yo le creería. Pero bueno, yo le creo así a casi a cualquiera. Que aparte, o sea, ya totalmente iba hacia acá desde Shang-Chi por la escena que tiene. En la escena que tiene es como, ah, vemos a Abominación peleando, pero de pronto se acaba la pelea y es como que está en un acuerdo con Wong y casi casi se hacen su saludo secreto, ¿no? Así de, ¿qué onda, compa? ¿Nos repartimos al rato la lana o qué? O sea, sabes que totalmente ya no es el villano, sino que lo iban a redirigir hacia algo, si no heroico, por lo menos ya no estar del lado del malo, malo, quiero destrozar y buscar a Bruce Banner para aplastarlo y matarlo. Que creo que podría ser también una. O sea, de acuerdo a todo lo que nos han ido presentando en la dirección que va, podría ser un nuevo integrante de los Thunderbolts por completo. Sí, probablemente para allá vaya el asunto. Sí, yo intento no hacer teorías con estas series porque sí, ya vimos que puede no acabar en nada, pero pues al menos sí, ya como bien menciona Hueco, vimos una referencia súper marcadísima con Shang-Chi, que Jorge decía, ¿será que la tengo que ver finalmente? Yo también, igual que Vale, que acaba de hacer señas con la cabeza, creo que no necesariamente tienen que verla. O sea, solamente que alguien le platique la escena Pero o no le le digan, platique chistes que la vea. de. Y deberían de venir a ver el video, los que están escuchando el podcast, porque Vale está haciendo así movimientos con la cabeza. Está haciendo así. Yo, mírenme. Estamos haciendo movimientos con la cabeza. Vea, que por cierto, en Spotify ya estamos subiendo los videos también, así que si nos escuchan por Spotify, también pueden ver los videos mientras nos escuchan. De repente a lo mejor están, no sé, haciendo sus actividades y decimos, ah, vean eso. Entonces pueden correr rápido a su pantallita y ya lo pueden ver. es Spotify. Denos ahí 5 estrellitas, porfa. Nos agradeceremos mucho. Y like en donde sea que les pidamos like, porfa. Pero bueno, sí, esto de abominación. Aquí. Pero bueno, y como dice Waco, conecta con Shang-Chi. Y pues ella sí lo ve como, qué gran problema. ¿Por qué le parece que es un gran problema? O bueno, ¿por qué tiene esta reacción como de espanto, Waco? Pues porque ella sabe perfectamente que Blonsky trató de matar a Banner, que es como su némesis, su archirrival. Y cómo, o sea, tiene este conflicto de intereses porque ¿cómo voy a defender a alguien que es enemigo de mi familia? O sea, y no solo es su familia, sino que sí es un primo cercano. Vimos la relación que tienen desde el episodio anterior, entonces... Si es de esos primos con los que te llevas chido, entonces, pues, ¿cómo voy a estar defendiendo a este tipo? Pero, y es por eso que busca su aprobación. Cuando después de eso, sabe que podrían ganar ese caso y ve, o ella siente que Blonsky está siendo sincero, lo primero que hace es tratar de no buscar aprobación, porque no es aprobación, se lo dice Bruce, le dice, no me estás hablando para que te dé mi aprobación, me estás avisando que vas a tomar el caso. Y Bruce le dice, sí, no hay bronca, yo ya platiqué con él, ya somos compas, que está cool. O sea, sí va muy de acuerdo a la evolución de ambos personajes. Pero más que por qué cree que es un gran problema esto de defender a Blonsky, es porque al final del episodio ella cierra con cara de, ¡ah!, cuando ve las noticias. Ah, pues porque ve justamente la escena que vemos en Shang-Chi, o sea, pareciera que no hay nada que pudiera hacer que Blonsky quedara como una mala persona y no mala persona de la que es Van, por ejemplo, a veces, sino una persona mala. Vamos a diferenciarlo así. Mala persona es una cosa y persona mala es otra cosa. Bien. Sí, no hay nada que lo identifique como una persona mala, por lo menos en todo este lapso, y con eso le podrían dar la absolución. Pero sale a la luz un video que a mí lo que me queda duda es si es, ¿salió un video o es una noticia en tiempo real? Porque si es una noticia en tiempo real, quiere decir que esto ocurre, o sea, tendríamos que modificar la cronología de lo que supuestamente es esta última fase de Marvel, pero a lo mejor es algo que alguien había grabado y apenas salió a la luz, entonces mantenemos la cronología normal. Eso es lo que no me quedó claro, pero básicamente vemos a Abominación en estas peleas clandestinas y pues por supuesto que no, o sea, eso va a repercutir en la imagen que tenga, no solo ante la gente, ante el público, ante la sociedad, sino ante quien vaya a estar en contra de su liberación. Que la va a tener que, o sea, es algo más, un obstáculo más que va a tener que sortear Jennifer a la hora de dar su explicación, su argumento. Ok, sí, yo cuando vi la escena sí me dio la impresión de que era un noticiero y lo primero que pensé es, wow, tenemos que modificar la línea de tiempo, pero sí, puede ser esa opción que tú dices. Veremos qué dicen en el siguiente episodio. Mira, yo lo que entendí es que había salido un video de cuando peleó. O sea, no entendí que en ese momento se escapara, sino más bien como que el vato se escapa así de repente para... Porque también con Wong, cuando regresa en Shang-Chi, se nota claramente que no es la primera vez que lo hacen, pues. O sea, como que seguido van y tienen sus peleas y sus arreglos y esas cosas, ¿no? Entonces, parece ver como que, ay, mira, más o menos así como el Chapo, ay, se sale las noches para ir a hacer sus chingaderas y luego regresa a la prisión. Más o menos así. Sí, Mr. Max está de acuerdo contigo, que dice, yo lo pensé como un video que salió a la luz. ¿Sí? Ajá. Y nos dice aquí Luis Juárez, ¿pueden argumentar que no hay prueba de que no haya otro monstruo gama? Que como dice Vale, me gusta mucho que Jen es muy buena siendo abogada, pero aparte es muy segura de sí misma porque sí le dice al jefe, sí, lo vamos a ganar, 100% que lo vamos a ganar, ya hablé con él, ya tengo bien mi defensa, jefe, vamos a ganar. Deberías prender la tele. A ver qué tanto baja ese porcentaje. A ver qué tan segura sigues. Que bueno, ya les iba a decir, si recordamos los trailers, sabremos qué, pero no. Yo sé que hay algunas personas que no les gusta ver trailers para que les sorprenda lo que ven en la serie, entonces mejor me guardo ese comentario. Pero sí, básicamente así termina el episodio. como dijo Waco en la Waco reseña, tenemos una escena postcréditos que es más bien como simpática, igual que en el episodio 1, la postcréditos me gustó más de la 1, por supuesto, del episodio 1, por supuesto, pero acá simplemente vemos como toda la familia aprovecha su superfuerza para hacer los mandados, básicamente. Pero si ustedes creían que porque no está Bizcochan acá no va a haber preguntas Bizcochan, están bien equivocados. Nada más que no serán preguntas Bizcochan, sino preguntas Van. Así que solo las contestarán Vale y Waco. Y si quieren, para que vean que soy equitativa, pueden pensar en el lapso una cada uno para hacerla ustedes si es que quieren desquitarse conmigo. Pero bueno, vamos con la cortinilla porque le quedó bien bonita, Vale. Y muchos saludos a Bizcochana, allá donde quiera que estés, esperemos que te la estés pasando muy bonito, te extrañamos mucho, pero esperemos que la siguiente semana ya estés por acá. Y la primera pregunta es, ¿cuál ha sido el momento más incómodo en una reunión familiar que han tenido? Ay, canijo. Tengo una que puede ser que puede llegar a atormentarme por años, así como a Van le atormenta lo del ser mataperritos, pero bueno. Wow, te dejo que la brinques si quieres. Yo sé lo que es ese estigma. Tú que mataste, Vale. Bueno, te la cambio mejor por una boda de unos amigos, que estábamos en la Viborita y traía unos zapatos algo resbaladizos, entonces no me tocó verlo a mí, porque yo iba en primera persona, pero mi mejor amiga estaba sentada y decía que yo iba a la Viborita así, y de repente, ¡up!, nada más se dejó de ver Valentín porque se cayó, pues se azotó. Obviamente en ese momento me levanté como si nada, porque pues a los 25, 27 años, es otra la agilidad, muchachos, y seguí bailando porque pues al parecer a Vale le gustaba hacerle sus mames en aquellos tiempos, y me caí otra vez, entonces ya la segunda fue donde dije, ok, ya me alejo bailando, y ya. Pues, ¿estabas bailando el banana? No, era la viborita, la víbora de la mar. ¿Hace cuánto que no vas a bodas, Van? Porque esa fue hace como 15 años, a lo mejor ya no se hace. Pero no, pero la viborita, decía. ¿Sí te refieres a la víbora de la mar? Sí, o sea, agarran así la como... Viborita. Van todos agarrados y pues... Yo estoy suponiendo que toda la gente que nos ve entiende el contexto, pero quienes no, pues si estuvieran aquí las gemelas, probablemente no lo entenderían, no sé si es una costumbre que también se haga en España, pero la víbora de la mar básicamente es parar a los novios sobre sillas, hay un grupo de personas que tienen que protegerlos, y el resto de la gente se forma como tomado de los hombros o de la cintura, y empiezan a pasear alrededor de ellos como una víbora, como una serpiente, mientras suena la víbora de la mar, y el chiste es tratar de tirar a los novios, de tumbarlos. Pero mientras, hay cualquier cantidad de personas son las que realmente salen tumbadas, ¿cómo Vale? ¿No se ve que sea la intención? Sí, claro. A mí ¿por qué siempre, los quieren tumbar? ¿Qué les pasa? Pues que es parte del desmadre. O sea, sí, Vale, la idea es tirar a los novios. La idea es tirar a los novios. A mí, normalmente a mí me agarran para cuidar a los novios. O sea, yo soy la barricada de no, para que no tiren al novio. O sea, está un grupo que se encarga de tratar de que no tiren al novio y el resto, a empujones, tratan de tirar al novio. No mames, qué salvajes son por allá, oye. No, acá lo que se hace es de que están los dos novios sobre la silla, sí, uh-huh. Y el novio toma el velo de la novia, uh-huh. Y la víbora pasa por ahí como si fuera un puentecito. Pero no, sí, no se intenta igual, tirarlos. La idea es tirarlos. Lo que sí se hace acá bien salvaje es eso de desvestir al novio y ponerle un pañal y esas cosas que ya lo platicamos en alguna otra covacharla, sí, hace tiempo. Darle de beber en su zapato. Ya vimos. No, ese no. Ya supimos lo del pañal. Creo que cada vez ya es menos, pero sí, es salvajada ya por acá todavía. Por lo menos ya creo que ya no se hace, o ya no es tan común que a la salida de la iglesia avienten arroz, porque eso nomás mata a las palomas. Sí, no, ahora avientan pétalos de flores. Burbujas, a mí me ha tocado ir donde en la iglesia te dicen, tenga usted, y te dan ahí un liquidito, un jaboncito para echar burbujas. Pero es muy cierto lo que dice, Vale, tiene muchísimo, muchísimo que no voy a una boda, así que cásense e invítenme, por favor. De Mr. Max, que la intención es matar a los novios. No. Y dice Luis Juárez, a mí también me agarraron de linebacker, ven. Nomás lo ven que uno es alto y macizo, 12, y uno es alto y XL, y dicen, este va a hacer que no se caiga el novio. Qué guaco, pero no te hagas el que la Virgen te habla y cuéntanos tu momento incómodo. Yo tengo, sí, totalmente mis, porque fue más de una vez, es que, y no me dejarán mentir, seguramente le pasó a más de uno que nos está viendo, no sé, incluso a lo mejor a ustedes también. Donde yo estudié, estuve primaria, secundaria y preparatoria, o sea, los 12 años estuve ahí. Teníamos inglés y francés. Entonces, obviamente, nos ponían a que nos aprendiéramos canciones, poemas y demás cosas en inglés o en francés. Entonces, mi mamá era como, venía la posada o cualquier reunión familiar, era como, ven, mijo, recítales en francés. Ven, mijo, cántales en francés. Y ahí estás enfrente de toda la familia cantando. Y yo así de, no, mamá, no quiero. Ándale, ándale. Y ya después te vas a jugar tu Nintendo. Y eso era muy incómodo para mí, porque era como, no, o sea, no estoy aprendiendo francés para que me oigan cantar mi familia, o sea, no. Eso era un momento muy incómodo. Sí, me hiciste recordar el momento más incómodo con mi familia, pero sí, no quiero otra estigma en estos programas, así que se los debo y les voy a contar otro, pero por acá nos dice Isaías, voy llegando y me dicen que me case, ¿qué es esto? ¿Reunión con tíos? Pues de eso se trata justamente, Isaías, de algo hablar así, de los Isaías. Momentos incómodos, y luego no quieren que uno saque la edad, nos dice Mr. Max. Bien, pues un momento incómodo es que yo anduve algún tiempo con alguien más chico que yo, y generalmente no se notaba eso, pero en alguna ocasión fui a una fiesta, unos 15 años, con toda la familia, y de repente estaba el Gangnam Style. Y entonces ahí tienen a todos mis sobrinos adolescentes bailando y sabiéndose los pasos, y mi pareja entró ahí en medio de la pista, y también se puso a bailar con todos mis sobrinos chavitos. Entonces, sí, ya de ahí, pues, sí, todo el mundo fue así de, ay, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene, señor? Y sí, eso fue curioso. Nos dice Arturo, Guaco cantando Dominique en las canciones de Dominique, Nique, sabe, no, creo que esa nunca, o sea, la ubico, pero nunca me pusieron a que me la aprendiera. Y las de Alice ya estaba yo muy grande cuando salieron, entonces, la verdad ni me acuerdo, o sea, recuerdo tal vez una o dos canciones. No les voy a cantar. Uy, pero Alice. Yo ya iba a canjear ropa a la cobacha. Pero bueno, está bien. Nos vamos con la segunda pregunta. Esta creo que está más relax, que es ¿a qué superhéroe o villano les gustaría defender si fueran abogados? Al igual que a Biscuchán, te pediría que este tipo de preguntas las hagas antes para poder pensarlo así bien. ¿Cuál sería el caso? O sea, todo. Fuertes declaraciones, la tía Van buscando una fuente de colágeno. Colágeno natural. Ese es mi secreto, Carlos Rambert, sí. Mucha información. Directamente del frasco. ¡Ah, chirrión! ¡Basta! Pero decíamos, pues es que estoy pensando, incluso cuál podría ser el caso, o a quién me gustaría defender de qué. Pero digamos que... Ay, bueno, yo defendería a Wanda, definitivamente. sé que es complicado la Wanda del MCU, porque la Wanda de los cómics todavía está más complicada. Entonces, sí, defendería sus acciones, que sin duda ella es responsable de todo lo que ha hecho, pero creo que en varios momentos pudo tener como cierta orientación y fue más bien, ¿cómo se dice?, instigada a que actuara de manera negativa, de acuerdo a las acciones, a la conveniencia de quien la estaba instigando. Entonces, si de repente es todo Wanda y Wanda está loca, porque Wanda no nos sirve, pero mientras nos sirve, así es chida. Entonces, sí, vamos Wanda. Yo, ahorita pensándolo, y justo, ni siquiera me acuerdo de qué era el caso, pero creo que sería algo muy divertido, y aparte, algo relativamente fácil por el carisma que tiene a Spider-Man, porque recuerdo algún momento, justo en la corte, en la que está presente Jameson, y a Spider-Man lo hacen pasar al banquito, y así como de empiezan a hacer preguntas, y él dice, ah, pues yo sé por qué el señor Jameson está en mi contra. Y le dice el juez, ¿por qué? Y dice, porque soy negro. Entonces es como que Jameson en automático, ¿qué? No soy racista. No sé cuál es tu color de piel. Y ya Spider-Man dice, ja, no es cierto, nomás estoy cotorreando con él. Ja, ja, ja, todo el mundo muerto de risa. Sería algo muy divertido, un juicio. Ah, mira, miren nada más. El miren nada más es porque estamos viendo en pantalla la viñeta de ese cómic que menciona Waco. Justamente es un cómic de She-Hulk, es el tercero o el cuarto del run de Dan Slott. Sí, sí, sí. Sí, Spider-Man. Díjole, pues ya con el ejemplo de Van, sí, que decía defender a Wanda. Entonces, uno diría, es mucho más fácil pensarlo, pero como si realmente fuera a defenderlo, ¿verdad? O sea, como que, ay, no, si lo tengo que elegir bien, porque si no, se va a la cárcel. Claro. Sí, ¿no? Híjole. No, la verdad no se me ocurrió a nadie, no sé. Sigue pensando, ¿vale? En lo que vemos las respuestas del público. Hay comentarios muy buenos. Sí. Nos dice Luis Juárez, de acuerdo a Stan Lee, si acusas al Doctor Doom de querer gobernar al mundo, ningún policía lo arrestaría. Sí, también pensé en Doctor Doom. Y nos dice Arthur, a Cyclops contra los casos de terrorismo. Y vale. Ricardo Mesa, ¿qué onda? Cobachos acaba de llegar. ¿De qué? Sí, pues casi de toda la cobacharla, Ricardo. Casi, prácticamente. Ya vamos cerrando, nada más estamos con las preguntas de ¿a qué superhéroe defenderías o villano? También Arthur nos dice a Thanos contra las multas por estacionar su helicóptero. Ah, bueno, villanos, yo sí andaba defendiendo a Titania de esta serie. Ay, sí, muy bien. Nos dice Isaías a Magneto porque no ha hecho nada malo jamás en su vida. Isaías, por favor. Nos dice Ricardo Mesa, ya dejé mi like y muchas gracias, Ricardo, sean gracias. Como Ricardo. Y nos dice Javier Saurio, totalmente de acuerdo, Jorge Arturo, Cyclops was right. Luis nos dice, ¿por qué Jennifer no defendió a Peter cuando Jameson lo demandó en Civil War? Porque los guionistas no lo quisieron, compadre, básicamente. Cyclops was right, por supuesto, pero no puedes llevar a un terrorista a la cárcel porque, o sea, nunca estuvo en la cárcel Cyclops, sino no necesitaba que lo defendieran, él seguía en el activismo, como debe ser. No sé, probablemente a Matt Murdock, porque pues no ve lo que hace. Muy bien, vale. Muy bien. Me acabo de acordar que también, no me acuerdo si es al final del run de Tom King o el principio de Tynion, donde culpan a Selina de haber robado muchísimo dinero. Y ella no Marvel, no es cierto. Y entonces sí había bastantes datos y pistas que podían llevar a que ella no se robó eso, entonces sí, también a ella la defendería, por supuesto. No, pero... a Selina la defendemos cuando quiera. Rar. Muy bien, me parece muy bien. No sé, esas son todas las preguntas que tengo para ustedes. No sé si ustedes tienen alguna. Una fácil. Así como Jennifer tiene al trasero de América en su celular, ¿ustedes qué trasero pondrían en su celular? Como fondo de pantalla. O bueno, ¿qué tienen de fondo de celular si quieren para que no sea tan pasado de lanza? Yo te contesto las dos. Yo tendría a The Witcher, por supuesto. Al de Netflix. Con eso lo respondes dos veces. Sí, y no. ¿No? ¿Es una mano oscura? Tengo a Selina. El que yo estoy mostrando es el Superman eléctrico. Ok, definitivamente no alcancé a verlo bien. A ver, un poquito más grandecito. Ok. Guste, don Vale, un poquito más grandecito, ahí va. Y eléctrico y toda la cosa, como debe ser. Sí, ¿sí? Y como dice Van, y de la otra, que alguna vez lo tuve, pero de fondo de WhatsApp, a cierta cosplayer que afortunadamente ahora sí va a venir a la próxima mole, y que Jorge está haciendo su listita de para poder juntar varo, para poder ir a verla. A la princesa húngara Angie Knight. Va. Sí, Jorge, nos debería decir cómo va eso, actualizarnos cómo va su recuento de recompensas. Vale. El mío es el logotipo de los hombres X. O un Cyclops was right. De hecho, tengo un Cyclops. O un Cyclops mostrando. En el caso del trasero probablemente sería la imagen. Nightwing. Mira, Nightwing está mal. No, pero... pensé justamente en Titania, pero en el Rogue de los Hombres X, ahí cuando lo está viendo este Apocalipsis. Es el primer trasero que me vino a la mente cuando dije, ¿cuál trasero pondría ahí? Sí, Nightwing, era un... sí, era como indiscutible, pero estaba sí, le ganó Cavill, lo siento. Nalwing. Nalwing. Mr. Max, ¿por qué te gusta ese Superman? Ese Superman, es que aparte ese Superman llegó cuando yo tenía relativamente poco empezando a leer cómics, y desde siempre me gustaba Superman, y sí lo anunciaron como de el gran cambio de Superman. Me gustó mucho el diseño del personaje, o sea, de entrada el azul es mi color favorito, este momento que tiene de separación o de transformación, y que se convierte en pura energía, y le tienen que dar un traje para contenerlo, para que no se disipe la energía, y le hacen este diseño que aparte es como una versión, por lo menos de la parte de la cabeza, muy estilizada de cómo era la ropa de los kriptonianos, que le llega como hasta la parte de las sienes, y tiene como unos piquitos, esta idea de que ahora tiene la posibilidad de manipular la energía, pierde algunos de sus poderes y luego gana otros. Me gustó mucho toda esa historia, aunque a mucha gente no le gusta. Yo sabía que iba a volver como al status quo normal en algún momento, pero todo ese arco me pareció interesante, o sea, ver diferente a Superman. Y después cuando es el momento en el que se separa en dos, y que es el azul y el rojo, y que los dos tienen personalidades, los dos son buenos, pero tienen personalidades diferentes, también me gustó bastante, pero principalmente el diseño, no sé, me gusta mucho. De hecho, fue ese diseño de escudo, fue mi primer tatuaje, el del Superman eléctrico, que ese diseño lo retomaron para el diseño de Supergirl en New 52. Wow, bien coqueto todo. Pero bueno, acá le responden a Luis Juárez respecto a por qué Peter, Jennifer no defendió a Peter, le pregunta, le contesta a Mr. Max, ¿por qué Daredevil es el abogado? Porque Daredevil es el abogado de Spider-Man, aparte de su compa. Bueno, no sé si es pregunta o es respuesta, pero él dice que Daredevil es el abogado de Spider-Man y que son amigos. Y luego Isaías dice, aparte de ese caso de Peter, era una causa perdida. Y luego nos dice Luis Juárez, Mr. Max, ¿Daredevil estaba en la cárcel o el extranjero durante Civil War? Sí, porque resulta que el Daredevil que sale ahí, que trae guardada la moneda de plata y esto y todo eso, no era Daredevil, era otro personaje, con el traje de Daredevil. Va. Hueco, ¿tú tienes alguna pregunta? Híjole. No. Ya no me dio poniéndome a pensar en las respuestas, ya no me dio tiempo de pensar en una pregunta. Muy bien. No importa, pero entonces ya vamos cerrando. Ay, parece que esta vez sí vamos a lograr, ojalá. Ojalá, Vale se ríe. Sí, así que bueno, vamos primero, Vale, tus redes sociales, últimos sí. comentarios. Justo dice Mr. Max, estaba pensando en que si era Iron Fist y si era Danny Rand en el traje de Daredevil en Civil War. Gracias, Mr. Max. Últimos comentarios, redes sociales, lo que anuncios, lo que quieras, Vale. Sí, nada más quiero comentar que también a mí me gusta el Superman eléctrico en su diseño, o sea, la historia y el hecho de que Superman tuviera poderes eléctricos nunca me encantó, pero el monito estaba bien chingón, la verdad es que sí, a mí se me gustó ese diseñito y también me gusta que haya durado poco porque pues tampoco era para que se mantuviera mucho rato. Fuera de eso, la serie me está gustando muchísimo, lo dije al principio, o sea, siento que ya... Con esto ya podemos ver qué es lo que nos espera en los próximos 7 episodios. Me alegra mucho que van a ser 7 episodios más. Entonces, así como Waco, a mí también me agrada la idea de que sean episodios cortos. De hecho, me da mucha, mucha hueva que sean episodios de una hora. Todo es de una hora y le podríamos quitar tanto, yo creo. O sea, en serio, no son necesarios. De hecho, es algo que me molestó con Sandman. Tenemos 2 capítulos, el 6 y el 11, que en serio, o sea, si los dividen, creo que no hay mucho... No hay mucho problema, porque realmente son historias distintas cada una, entonces yo no sé por qué el miedo a tener episodios más cortos o a tener pues más episodios. No sé si en cuanto a producción o en cuanto a dineros en el presupuesto le afecte a lo mejor a Netflix y por eso no lo hagan. Dicho eso, nada, bien chingón el She-Hulk, muy, muy, muy, muy interesado en lo que viene. En mi caso, yo estaré acá en la Covacha mañana para los cómics de la semana y tentativamente el sábado estaré también en Covachando, donde vamos a hablar acerca de el Club de los No Homeros, es decir, vamos a hablar de todas esas copias que salieron después del éxito de los Simpson, llámese Padre de Familia, King of the Hill y todo el rollo. Entonces vamos a echar un ojo a todas esas series que no son los Simpson, pero que intentaron un poquito subirse a ese tren del mame, cuáles tuvieron éxito y cuáles no. Fuera de eso, creo que no tengo más que comentar. Bueno, te queda así, la próxima semana tendremos un Ñoñonautas especial en vivo para darle chance a Isaac de que vaya editando los videos que estamos grabando. Entonces el próximo miércoles en la noche tendremos un Ñoñonautas dedicado al Animal Man de Grant Morrison, y eso es todo por esta ocasión de mi parte, obviamente, y también de mi persona. Felicidades a Jorge González por haber logrado 11 capítulos y medio de estar en la Covacha de días seguidos, y es todo. Mi nombre fue Valente García, espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias, Vale, que Vale trae una playera coqueta de Hulk, me parece que es. Sí. Está bien bonita. Te dice Isaías que entre más capítulos tienen que se tienen que pagar más créditos. Más a los creativos, sí. Más a los creativos, sí, cierto. Puede ser. Guaco. Pues sí, ya les decía, a mí me está gustando mucho la serie. Por ahí vi un dato, o sea, que entiendo que son productos diferentes, van a públicos diferentes, pero no dejan de ser parte del mismo universo, formato muy similar y demás, que pareciera que estos dos primeros episodios de She-Hulk fácil o básicamente duplican el número a lo que llevaba en su momento a esta altura Miss Marvel. Quiero más bien pensar en lo positivo hacia She-Hulk, que quiere decir que la está viendo mucha gente, les está gustando. Por supuesto que también hay reviews bomb en sitios como Rotten, ¿no? Entonces, de pronto ves que los críticos tienen una aceptación muy alta y en la audiencia no tanto, pero pues sabemos que esos son gente, bots, que van a decir, no me gustó porque me están haciendo ver como alguien malo. Pues si eres malo, Juan Manuel o como quiera que te llames, Chad como el hermano, sí, o sea, tiene muchas cosas que analizar. Si la serie te está molestando, pues sí hay algo que tienes que analizar respecto a cómo te desenvuelves con por lo menos con las mujeres que están alrededor de ti, porque de verdad no creo que sea una serie que esté ofendiendo a nadie, específicamente a los hombres ni a nadie más. Entonces, creo que va en muy buen camino. Y ya, me gustó. Yo soy Waco, me encuentran como Sky Waco en todos lados. Vean la serie de Groot, vean I Am Groot. Ahorita traigo mi playerita de Groot. Los cortos están preciosos. Los cortos duran creo que 5 minutos cada uno a lo mucho o algo así, y son 5, yo pensé que iban a ser más. Están ahí en Disney Plus, salieron hace como 2 semanas. Sí, están lindos. Pero vean, están muy bonitos, muy muy bonitos. Y de paso, ya que andan por ahí, también chútense, hay una miniserie de cortitos como de 1 minuto cada uno que se llama Rocket y Groot, hechos por Fortiche, que es el mismo estudio de animación que hizo la serie Arcane para Netflix. Y la animación está preciosa. Y están muy divertidos. La historia es Rocket y Groot, su nave ya se les está deshaciendo, entonces necesitan reunir cierta cantidad de créditos para comprar una nave nueva. Entonces en cada capítulo llevan un contador de cuántos créditos han reunido, trabajando como cazarrecompensas o similar, muy a la Cowboy Bebop, para poder comprar su nueva nave. Pero mientras, sus aventuras de 1 minuto, 1 minuto y medio son algo muy divertido. Y ya, eso es todo. Nos vemos probablemente el martes de Ñoñoticias Gamer, y luego para la covacharla de She-Hulk, y ya, vamos a descansar. Muy bien, Waco, muchas gracias. Yo soy Elizabeth Welder, me encuentran así principalmente en Twitter, aunque he andado un poco ausente, pero pues por ahí ando, si me escriben les contesto. Gracias a Vale, gracias a Waco por estar acá, gracias a Ann por mandar su videito, gracias a Jorge también. Y muchos saludos a ellos, también a Biscochan y a Francisco Espinosa, especialmente a Francisco Espinosa, que ya lo tenemos su ausencia ya por al menos 2 semanas acá en Covacharla, ya queremos que nos acompañe, pero como él suele decir cuando nosotros no estamos, vayan a darle amor, vayan a mandarle ahí mensajitos de te extrañamos, Francisco, esperemos que estés bien ahí en su Twitter, que ya saben que es @blackpaco. Muchos saludos ahí a Francisco. 05 Blackpaco 05, gracias, Waco. Y bueno, ya saben que tenemos programas covachos toda la semana. Seguimos mañana con los cómics de la semana, que es el programa que inició todo este rollo de streams y es el programa estrella de la covacha. Entonces vayan ahí a darle amor a los cómics de la semana, que Vale tiene un anuncio, creo. Ya tenemos como 3 o 4 semanas que no es el programa más visto de la covacha. Y más o menos el mismo tiempo que no va Francisco al programa. ¿Coincidencia? No lo creo. ¡Wow! El poder del 0% de las covacharlas, para que vean. No, no es cierto. Sí. No, pues sí, no sí, vayan a darle cariño a los cómics de la semana, porque es cierto, yo la verdad es que sí estoy bien enojada, déjenme les digo, porque estoy checando los números y veo, ¡wow! ¡Superamos a los cómics de la semana! ¡Yay! Y de repente viene covacheando y por 20 views nominaron. Y si ese, ¡oh, malditos! Ese es el efecto Vale, que le sube el rating ahí el sábado. Pero no, pues, la semana pasada no estuve. Nuevamente les va a subir el rating y seguro ahí estaremos peleando porque covacheando, ya saben que son los sábados. Ahora sí que no sé qué hora es, ¿vale? A las 6 de la tarde. Los sábados a las 6 de la tarde, el domingo tendremos de nuevo Kobayashi Maru. A ver si el capitán Francisco Espinosa va a la nave porque no pudo estar. Pobre Francisco, la verdad es que se ha estado con mucha chamba y manito de salud, entonces sí, vayan a darle amor al capitán Espinosa. Mucho amor, cariño y buenos deseos, Francisco, que te recuperes muy pronto y... Que te recuperes muy pronto, ya si vienes acá es un super plus, pero... Primero recupérate. También tenemos los lunes de la Covacha Anime con Bernardo Arteaga y todo el equipo, que ya saben que son los covachos guapos. Los martes desde esta semana empezamos con la covacharla de la Casa del Dragón, y que esa la dirige César Castañón, pero pues también yo ando ahí de metiche. También está Isaac, que Isaac debuta en Covacharlas y lo tendremos cada semana también. Bernardo Arteaga y la buena Sofi, que dijo, sí, si no se van a extender como acostumbran, podría estar acá cada semana. Entonces, sí, es una buena mesa, vayan a apoyarnos, porfa. También, terminando esa Covacharla, pues vayan por su botana y quédense en los Covochovitz Noticias, como le dicen por ahí, las Ñoñoticias Gamer, con Sky Waco y Jorge González. Y después ya vamos en miércoles, que es miércoles de Ñoño Nautas o de Covacha en vivo, dependiendo de cómo se va organizando y la planeación. Y jueves nos volvemos a ver por acá en Covacharla de She-Hulk, que la siguiente semana, sí, ya es la siguiente semana, no. Sí, ya es la siguiente semana. Sí, bueno, la siguiente semana les avisamos de la otra Covacharla que va a empezar. Bueno, de una vez. A partir de este domingo no, sino el otro, también vamos a dobletear programas en domingo, que empieza la Covacharla de Los Anillos del Poder, y esa la va a dirigir acá nuestro buen Guaco. y tendremos también una mesa inédita, que de hecho Guaco va a ser afortunada entre las mujeres, porque va a estar rodeada de mujeres por allá. Pero bueno, ya vámonos. Puro talento, puro talento. Ya vámonos porque sí, yo ya me excedí. Estoy a punto de cumplir las 2 horas, así que ya vámonos mientras encuentre el outro, a ver si lo logro. Ahora sí, adiós.